así, con la música electrónica y con los cánticos un tanto pues de secta que vienen, que emanan de la banda sonora, de la música que sirve para traernos las aventuras y desventuras de las dos protagonistas de la película Ready or Not 2, Here I Come. Una película que estuvo, pues, que vino a estrenos la semana pasada y que posiblemente le demos un repasito en este Sin Audiencia de esta tarde que comienza ahora mismo, en este miércoles 8 de abril de 2026, en el que comenzamos, acometemos, le damos caña a una entrega de Sin Audiencia llamada, denominada autoasignada Sin Audiencia 1205, Ben Sales y el track H.O. G Status es el título con el que hemos empezado el programa, la entrega de Sin Audiencia esta tarde. Javi aka Hum en el control y en el micro 2, posición 2, esponja roja en el micrófono, lustrosa, resplandeciente, con un tipo al frente de ese micrófono que no es otro que mi compañero imprescindible Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues bien, aquí a... para tener una nueva entrega de Sin Audiencia. Sí, a compartir unos cuantos visionados, ¿no? Unos cuantos. Sí, porque te traemos alguno nuevo, alguno de alguna otra cosa que igual ya hemos comentado, pero que admite varias reseñas y visionados, y también, pues quizás, no sé si algún contenido también de series. Algo de series va a caer, sí. Algún estreno de los que viene potente esta semana, y bueno, ya veremos lo que nos cabe o lo que nos deja de caber, porque a partir de ahora tenemos nuestras aproximadamente 2 horitas de registro, pero vamos viendo por el camino, ¿no? Sí, y para ir viendo, vamos viendo lo que nos ha dicho la Sin Audiencia. Por favor. Cada semana. Empezamos con el libro de visitas, donde Chemix nos dice: Sin Audienceras tardes. El rebautizado de la sección Cine de Panteón por Cine de Mausoleo fueron las prisas. No te preocupes, porque le puse yo el nombre a la sección y la primera vez que lo dije, dije Mausoleo en vez de Panteón. Bueno. O sea que imagino que de ahí vendría tu rebranding de, sí, de la sección. El rename. Pero bueno, en principio es Visionados de Panteón. Ahí. A partir de aquí. Sí. No sabía que habían cambiado la hora en Españita y cuando me quise dar cuenta iba pegadito a lo France. De esa sección, evidentemente, apuntadísima de Comedy of Terrors, porque creo que no la he visto. Y de lo visto en la semana, la cosa ha estado flojita. Comienzo con una película titulada Blood Barn, que es un intento de comedia de terror a lo Evil Dead, y el único que se parece a esta es en el bajo presupuesto. Le falta todo lo demás de la película de Sam Raimi. Huid si la veis por algún lado. Huid. Huiremos. Y sigo con All Devils Are Here. Película inglesa de 2025 con superactores ingleses en el reparto, y aquí vemos a unos delincuentes que se esconden en una cabaña después de un delito. Vaya, vaya. Pero entre el grupo hay problemas personales y tensión. Y al final pasa algo que da un giro a la película y pasa a ser una película de género. La película la sacan por los actorazos ingleses, pero por los pelos. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Y luego tenemos en el último programa de iVox, iVox, en el 1204. Sí. Varios comentarios, empezamos por Juanma, a.k.a. Hum, tu tocayo, que dice: Hola chicos, apuntadísima, te van a matar. Parece que es mamarracha, pero muy disfrutona, así que me la apunto a la lista. Y me gusta bastante esa sección de visionados de Panteón, a.k.a. lo mejor de Vines and Price. Ja, ja, ja, seguid con ella, porque sirve para rememorar joyitas ya lejanas. Pues sí. Esta semana me vi La Larga Marcha, y la verdad es que me gustó bastante. Dudaba de cómo sería la adaptación de algo tan sencillo como tener a gente andando, que literalmente quedaba muy bien, pero en el cine tenía dudas, uh-huh. Y sin embargo me ha parecido muy amena y en ningún momento he tenido la sensación de pesadez. Todo lo contrario. Muy bien el elenco y buen ritmo narrativo. Para mí un 7 de 10. Y One Piece me ha gustado mucho. Como ya dije, puede ser un tanto infantil, pero está muy bien hecho. La estética, los escenarios, la carga que lleva de alabanza, la confianza y el compañerismo y la amistad me hace verla con muchas ganas. No he visto el anime, pero en cualquier caso, no entiendo a la gente que siempre pone pegas con las comparaciones. Si difiere, mal, porque no se parece a lo que ya conoces. Y si es igual, mal, porque cuenta la misma historia. En fin, nunca llueve a gusto de todos. Pues no. En lo que sí está de acuerdo 100% el 100% de los oyentes es en lo que merece la pena escucharos a vosotros cada semana. Ja, ja, ja. Un abrazo y hasta la semana que viene. Pues un abrazo grande, Juanma. Abrazo. Y luego tenemos a PJ Cleaner que nos dice, hola banda de dos. Me pongo firme, tío. Llevo tiempo sin aparecer por aquí, pero ya sabéis que os escucho cada semana sin falta. Decir que me habéis dado muchas ganas de ver Te van a matar, como ya hicisteis con Project Hail Mary, cuya reseña a cargo del Hum fue casi igual de extensa que la peli. Un abrazo desde las tierras del Imperio Murciano y Valar Morghulis. Y luego nos hace una adenda que nos dice, ¿sí?, la próxima peli de Cleaner es para mí. Vale. La va a protagonizar PJ Cleaner. PJ Cleaner en el rascacielos de turno, ahí haciendo limpieza de malos y malas. Al hilo de lo que decía Jordi de Escape de Absalom, la han puesto recientemente en Prime Video. Uh-huh. A mí es una película que me encanta. La vi en el cine en su momento y ahora sí, Valar Morghulis. Pues Valar Doeris, PJ. Cuídate, PJ. Luego Juan Tu que nos dice, hola cracks, enhorabuena por el programa un día más, variadito y sobre todo muy divertido. Nos llega otra más del bueno de Jason Statham, en la que, según contó el Hum, otra vez es un currela en la que al que se empeñan en tocarle las narices. Hay ignorantes. Hay que tener cuidado de no meterse con el tipo equivocado. Imagino que si es un tipo ya de sí poco expresivo, haciendo de farero solitario, tendrá el rostro más petrificado que la muralla china. Es una roca. Pues habrá que verla. Siempre me gusta tener este tipo de película en cartera para algún ratillo de estos en que quieres desconectar y no darle al coco. Seguro que aunque no sea de las mejores, al menos es entretenida. Y voy con la película estrella del programa, Te van a matar, de reciente estreno y que tuve la suerte de ver este fin de semana. La verdad es que hacía tiempo que no veía una película así. Es cierto que no es para todo tipo de público, pero si entras en ella es un disfrute total. ¿A poco que te guste Tarantino o San Raimi, la vas a flipar? Con la duración justa, la acción continua, la sangre a raudales, algunos planos súper chulos y ese humor negro que hacen de una película divertida con mayúsculas. Lo único que me chocó un poco, algunos efectos digitales bastante cantosos. Por lo demás, ojalá haya segunda parte. Y termino no con un visionado de Panteón, sino con un visionado de programón, referido al programa 1200 porque no la había visto y la tenía en la pole position de mi lista. The Descent, de 2005. Que como todos sabemos, trata de un grupo de chicas que entran a inspeccionar una cueva, vamos, lo que se viene llamando hacer espeleología. Aunque es cierto que en un primer momento se le nota el paso del tiempo y te da aspecto de película que se ha quedado un poco viejuna, una vez empieza la mandanga, consigue crear un clímax realmente asfixiante. Hace que sientas angustia y sufras por las protagonistas. Las situaciones cada vez son más giradas y cuando parece que nada puede ir peor, momentos después compruebas que sí. Sí, sí, sí. Que todavía la cosa puede ir a peor. Una gran película de notable alto. Abrazos para todas. Y por último tenemos a Franz, que nos dice... Franz. Hello family, aquí de nuevo al trote y on fire, compañeras. Después de ir al Hum, aún tengo más ganas de ver Te van a matar, porque aún no he tenido ocasión. Pues dale, dale. La que sí que vimos fue Noche de bodas 2, que se me quedó un pelín descafeinada. Creo que fue porque iba de lo más motivada, en fin. Sí. Salvo del elenco a la Samara Weaving, que me chifla en estos papeles tan sangricachondos como en la primera Noche de bodas, Mayhem o The Babysitter. Uh-huh. Con lo que me lo pasé pipa, y ya sé que es una mamarrachada, fue con Pretty Lethal, o cómo unas bailarinas de ballet se tienen que reinventar cuando las invitan a una competición en Hungría y se estropea el bus que las tiene que hacer llegar al festival. Ojo que hay invitada sorpresa en el elenco. Y también deciros que ya hemos estrenado el New Phenomena, pues el lunes pasamos a revisionar por enésima vez una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Sí, amigas, la versión no sé cuál del director y que no es otra que Blade Runner. A mí me da igual que la pongan a caldo, porque esta la vi en salas en el 82 y con la versión de la voz en off flipa. En fin, para algo tiene que dar la veteranía, ¿o no os parece, compañeros? Jordi, me has creado una ansiedad que no tenía con los visionados de Panteón. Vista la comedia de los terrores con Vincent Price, Peter Lorre y un irreconocible Boris Karloff y aluciné mucho. Pero es que fue nombrarla de City Under the Sea y no he podido resistirme. ¡Hola! Así que ya me estoy poniendo con ella. Me chiflan todos los pósters de Panteón. Mil gracias por poner estas joyitas en el radar. Sí, la verdad es que tienen posteracos estas películas todas. Sí, sí, sí. Besos y abrazos para todas, con un Valar Morghulis de salida y derrapando como corresponde. Ay, el derrape. Yo también soy del derrape. Soy de tu club, tía. Pues ya dicho esto, vamos con los estrenos. Estrenos. Extrenos. Los estrenos, porque claro, he leído próximos estrenos y me he metido la X en vez de la S. Los estrenos extremos. Hay uno de los estrenos, realmente es un reestreno, porque sí, es la versión que se han hecho juntando las dos Kill Bills, que ahora es una versión íntegra de más de 4 horas de Kill Bill, que fue como la concibió en principio originalmente Tarantino, sí, y que por temas comerciales estrenó en dos partes, como sabemos. Yo tengo una duda, que ¿habrán alterado el montaje de las dos partes? ¿O no qué? Sé si han alterado el montaje, pero dicen que hay ¿Recuerdas que había una secuencia animada? Sí, sí, sí. Pues hay otra secuencia animada y que además es inédita, que se quedó fuera del montaje original. Vale, espero que no sea como la de Fortnite. Bueno, pues 275 minutazos. Ya, culo plano. En el preestreno ese que valía 100 pavazos en el Fenómena fue la película sorpresa que dieron. Sí, sí, sí, claro. La vieron antes y que bueno, nadie. Pues ahora la tendréis en cines este viernes para ahí el que está. Quiera salir del cine con culo carpeta. Exacto. Sí, llevaros ahí, pues eso, unos bocadillos, unos orinales, un, no sé, un poco de todo. Bebercio, comercio y paciencia con la novia. Y también tenemos la nueva película de Brian Fuller, Atrapando a un monstruo, que grandiosa película. El título original es Dust Bunny, sí. Y que ya hablamos de ella en el programa reciente 1195, si no Joder, me equivoco. Ya hace 10 programas de aquello. Sí, o sea, sí, sí. Por eso a mí me extrañaba, o sea, he tenido una sensación rara que digo, joder, Dust Bunny con lo que me gusta, la volvería a ver otra vez, porque es que ya hace mucho que no la veo. Y claro, han pasado, pues eso, 10 semanas, ¿no? Desde que hablamos de ella. Pues el título que le han puesto aquí es Atrapando a un monstruo, y bueno, pues la tendréis este viernes en cartelera. Si queréis saber lo que dijimos antes de verla o una vez la veáis queréis rememorar para ver si estáis de acuerdo con nuestra opinión o no, pues ahí tenéis la película y el programa 1195. Sí, yo de hecho, o sea, tengo la firme intención de verla en pantalla grande porque la vi en pantalla pequeña. Sí, y eso es un dato importante. Sí, claro. Cuando recordar, bueno, ya lo escucharéis si revisáis el programa, que uno de los puntos fuertes de esta película es su impacto visual, ¿no? Y su, sí, y su el, fotografía. El diseño de producción, vestuario, fotografía es impresionante. Uh-huh. Muy currado y parece ahí como si se hubiera escapado algún arte creativo de gente como Tim Burton, cositas así, sí, por cogidas ahí. De allí y de allá, pero que tiene ese efecto de fábula pesadillesca, ¿no? Exacto. Sí. Bueno. Y cuento, vamos a decir, para adultos, sí. Sí, cuento giradito, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay niños, pero los adultos también participan. Sí, que por cierto, la Sophie Sloan, la actriz sí. Que hace el papel protagonista junto al Mads Mikkelsen, está impresionante. Sí, de hecho, le auguramos un gran futuro como siga así a esta chavalica. Y luego hay quizá un estreno, que ahora quizás dirás porque en un sitio pone que se estrena y en otros sitios pone que no, sí. Veremos. Y luego una película que es la última de Gore Verbinski que has podido ver y que nos hablarás un poquito más en profundidad de ella. Nunca mejor dicho en profundidad. Esta PJ, esta va a ser tan larga como Project Hail Mary. No, que es broma. Bueno, pues en principio también viene a estreno una película que estuvo en Sitges, es una peli escandinava, que originalmente se llamaba Hemmet, con H y con dos M's. Aquí la llaman Habitación número 13. Supuestamente la distribuye Cinemarrán Spain y en las redes sociales de Cinemarrán Spain se anuncia a bombo y platillo que se estrena el viernes, así que por eso os lo decimos, ¿no? Porque a veces igual, pues en las webs de estrenos no salen todas las películas que a veces pues nos vienen inputs de que se van a estrenar y esta pues tenemos la duda de si se estrena o no. Pero bueno, en cualquier caso os la anunciamos más que nada porque también es una peli que estuvo en Sitges 2025 en la sección Noves Visions con el título de The Home, como la peli del de Mónaco, pero en sueco. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es una nueva historia de terror geriátrico, de terror de la tercera edad, en el que pues tenemos a una señora mayor, una anciana llamada Mónica, que tiene pues eso, un episodio de enfermedad, y cuando se recupera parece ser que pues la mujer ha cambiado algo después de pasar este bache de salud, ¿no? Entonces, en la residencia en la que la ingresan, empiezan a pasar cositas por las noches. En fin, que si ya de por sí eso, la vejez y la ancianidad ya puede generar dudas cósmicas, y encima le ponemos oscuridad y un foco de terror, pues ya puede salir ahí una combinación curiosa, cuanto menos. Así que ese es el estreno condicional de que teníamos que comentaros. Habitación número 13. Y ahora vas a pasar a una que sí que has visto, que sí. Es Good Luck, Hey Fun, Don't Die, Buena Suerte, Pásalo Bien, No Mueras, sí. Que es la última del Gore Verbinski. Y bueno, explícanos un poquito qué tono tiene esta película, porque el cartel, bueno, pues llama un poquito la atención. A ver, bueno, chicos, chicas, con Good Luck, Have Fun, Don't Die, lo primero que debéis hacer, como con Project Hail Mary, es no saber nada de la película, cuando vayáis a verla. No os dejéis influenciar, no os dejéis comer la olla por reseñas previas, por el tráiler inclusivamente, incluso por lo que yo os pueda decir ahora mismo, ¿no? Porque es una de esas películas que cuanto más en blanco vayas al cine a verlas, más te lo vas a pasar bien. Porque igual que la parte central del título de la película, que es Have Fun, o sea, esto es una experiencia para pasárselo bien en el cine. Y como tal, voy a intentar transmitir esa sensación, ¿no? Primero, os voy a decir que a mí, o sea, el Gore Verbinski, que tiene muchos registros y que es un pavo que ha hecho un montón de cosas y de películas, yo no lo tengo muy calado, pero de las pocas cosas que he visto de él, que es casualmente, pues posiblemente una de las pelis que creo que es más giradita que tiene, que es La cura del bienestar, a.k.a. A Cure for Wellness, pues es una... De hecho, no dirigía desde esta, ya hace ves, 10 años. Pues es una peli que yo le tengo, creo que ambos dos le tenemos un buen aprecio. Es una película que también la comentamos en Sin Audiencia, en un lejano, Sin Audiencia, 730, claro, hace 10 años. O sea, es que eso se dice rápido, pero te pega una voltereta a la cabeza cuando piensas, ¿no? Pero Verbinski tiene, ante todo, pues una amplia experiencia como director en muchos registros, más o menos comerciales o de blockbuster, y digamos que con La cura del bienestar, pues se fue un poco a su bola, ¿no? Y la verdad es que también es una película que tuvo pues bastante impacto en su momento, y de hecho, pues no acabó entrando tampoco en la selección del famoso Sin Audiencia 1200, pues porque aquel año había mucha competencia, y, sí, y alguna se tenía que quedar fuera. Yo debo decir que no es mi película favorita de Verbinski, ¿vale? Porque Verbinski tiene varias secuelas de Piratas del Caribe. Sí, es que tiene muchas. Películas infames como El Llanero Solitario, por cierto. Sí, sí, sí. Pero tiene una película que además es su única incursión en la animación, uh-huh, que se llama Rango, y a mí me parece una película fantástica, animación para adultos, uh-huh, muy bien llevada, con un montón de guiños a películas de la subcultura, uh-huh, Miedo Ollas con Las Vegas, un montón de referencias, y que me parece una película a reivindicar. Sí, porque Rango es un reptil, ¿no? Es un camaleón. Un camaleón, un lagarto. Camaleón, y es una historia ambientada en el oeste. Uh-huh. Es un western animado. Es un western animado y, bueno, muy curiosa y muy divertida, pero con un puntito de buscar un público eminentemente adulto. Pues no sé si se llegaría a reseñar formalmente en Sin Audiencia, más que nada porque de Verbinski, si pones este apellido tampoco usual, Verbinski, en el buscador, solo nos sale La cura del bienestar. Igual la comentamos yo Rango la vi y si la comenté, igual la comenté por encima, pero no me parece que la haya analizado en profundidad aquí en el programa. Bueno, pero también tiene unos años también, Rango. 2011. ¿No? Por eso. Sí, sí, ya 15 años. Es que el tiempo pasa muy deprisa. Poca broma, eso parece que fue antes de ayer y ha pasado ya una década y media. Bueno. Good luck, have fun, don't die. Lo podría decir cantando, pero ya lo cantan en la película, así que pues, si vais a verla, pues ya lo escucharéis, ese fragmento musical. Pero ¿qué es lo que tenemos en esta película? Vamos a hablar un poquito, no voy a decir en profundidad porque no quiero dar demasiados datos, como con Project Hail Mary, repito, pero sí que le debemos poner unos parámetros situacionales a la historia, ¿no? Porque, como tú comentabas antes, pues aquí lo que tenemos es, pues es un registro de comedia, de ciencia ficción, pero con componente, si en Project Hail Mary tenemos componente espacial, aquí tenemos componente de línea temporal, ¿vale? De presente, pasado y futuro. Y aquí lo que tenemos es, pues, escena 1, minuto 1 de película, un hombre con un aspecto un tanto particular, y cuando digo lo de particular es porque parece un vagabundo, pero un vagabundo vestido con residuos tecnológicos. Ya sabéis que a veces, si os fijáis por la calle, cuando veis algún vagabundo, esta gente, como adolece de recursos, muchas veces llevan ropa superpuesta encima una de otra. Pues aquí el hombre que aparece al principio de la película en un restaurante de Los Ángeles parece un vagabundo, pero un vagabundo con cachivaches tecnológicos y electrónicos, ¿no? Y este hombre entra en un restaurante, además armado con una bomba, o eso dice, y hace una toma general de rehenes en el restaurante en el que entra. Todo el mundo que hay allí en ese momento se convierte en rehén de este misterioso personaje vestido de esta forma un poco rara que entra en este sitio, además en una hora en la que todo el mundo está o cenando o a punto de cenar o pidiendo la cena para comer en el restaurante. No es un restaurante no es de digamos de alta categoría, es un restaurante pues de currantis y hay gente pues de todo tipo en sus mesas sentado, ¿no? Hay que decir que pues un sitio que no es chiquitito, que igual ahí tiene sus 15, 20 mesas de comensales, o sea que el local está lleno. Pero claro, este tipo entra como un cañón ahí dentro, empieza a gritar, empieza a decir la suya y todo el mundo se queda congelado cuando ve que lleva un pulsador bastante visible en su mano y que se empieza a dirigir de ellos hacia ellos, hacia el público del restaurante, diciendo que, y aquí es donde voy a entrar ya un poco con cuidado en lo que dice, porque a pesar de que tiene una pinta de vagabundo, dice que viene del futuro y que tiene una misión, que tiene que corregir su línea temporal de la que viene del futuro porque la humanidad ha cometido un error tecnológico que la condenará, ¿vale? Entonces, además, él da a entrever a la gente que sabe lo que hay que hacer para enderezar este error en su línea temporal tecnológico y que además necesita reunir a un grupo adecuado de ayudantes dentro de la gente que hay en el restaurante para realizar esa misión que tiene que realizar. Y además da la sensación también de que el tipo parece estar ya, a pesar de que aparece de repente, primero, familiarizado con el lugar y segundo, con la gente que está cenando allí, que supuestamente es gente random y que no se conoce entre sí. 3 puntos suspensivos. O sea, no tenéis que saber nada más de Good Luck. Voy a cortar el nombre para referirme a ella, porque si no me voy a quedar seco con el comentario. Pero aquí tenemos un registro, ya os digo, de pura ciencia ficción. Diréis, esto me suena, yo qué sé, que esto que va a ser un Terminator con Sam Rockwell o algo así. Pues bueno, aunque pueda tener componentes conceptuales que podrían emparentarse con la ciencia ficción, digamos, de enderezar líneas temporales de algún error cometido, pues la verdad es que está bastante lejos. Me refiero que en ese aspecto os podéis quedar tranquilos y tranquilas porque no vamos a tener una explotación de Terminator ni nada por el estilo, ¿vale? Pero sí que os he de decir que posiblemente Good Luck, Have Fun, Don't Die sea una de las pelis más enajenadas, conspiranoicas, desfasadas y delirantes de las que vamos a ver en este 2026. Además, ya sabéis, es un año en el que estamos al borde del abismo, inmersos todo el rato. Hablo de la vida cotidiana, de la vida actual, de la actualidad política y de sucesos. Y que ahora, pues eso, nos venga esta película con lo de los errores de la humanidad en el futuro, pues dices, bueno, igual no sé si está hecho a posta o es una coincidencia, pero como que, hostias, me siento representada, ¿no?, por lo que cuentan en esta película. Bueno, y aparte de todo esto, también hay que decir que posiblemente sea una de las películas más divertidas de las que hasta ahora hemos podido ver en 2026. Porque que tenga componente de ciencia ficción, también de acción y también un poco de conspiración tecnológica, no quita que su componente, digamos, más potente, el que te golpea todo el rato en el buen sentido, es la comedia y las situaciones hilarantes, la diversión, los comentarios y diálogos de los personajes. Son muy afilados, están todos muy, muy preparados para hacer daño, entre comillas, dentro de la comedia, pero que además pues se nota que están buscados, ¿no? Me refiero que la película realmente pues también es, evidentemente, pues una crítica hacia dónde podríamos ir en el caso de que todo siga como en el momento actual, que eso también pues ahí está jugando un poco al futuro ficción, ¿no?, entre comillas, esta peli. Y entonces, claro, Debido a ese factor, pues yo creo que la mayoría de la gente que vaya a ver esta película se va a sentir completamente identificado con lo que se cuenta en ella y con las consecuencias que podría tener pues ese momento actual que tenemos pues en 2026 tranquilamente, ¿no? También la película es posiblemente la más crítica, cínica, irónica y sarcástica que nos hayamos podido visionar en los últimos tiempos. Todo ello relacionado con el estatus actual de la humanidad y su discutible relación con la tecnología. Hablo de la relación de la humanidad con la tecnología en este momento actual de 2025-2026, ¿vale? Entonces, digamos que ese es el factor potente que tiene el guión de Good Luck, con el que, digamos, el Gore Verbinski y su guionista, que ahora hablaré un poquito de él, pues le van a dar unas cuantas vueltas a sus neuronas y nos van a poner una historia trepidante delante con la que la vamos a gozar, vamos a reírnos, porque yo debo reconocer que me conseguí reír en unos cuantos momentos de la película y sobre todo no por cuestiones, digamos, de escenas espectaculares o tal, sino por algunos comentarios o frases lapidarias que en algún momento ¡fiu, fiu!, aparecen por ahí, que las lanzan como si fueran flechas o dardos, pero son palabras, y eso es casi más impactante que las escenas espectaculares impactantes que hay, que también las hay a nivel de efectos especiales y de momentos de tensión y de supervivencia, ¿no? Porque también vamos a tener una carga de acción y aventura bastante potente en la peli. De hecho, la peli bascula todo el rato, o sea, en un registro de ciencia ficción, pero con acción, con situaciones límite y con comedia, ¿no? Que me refiero que es el patrón que Verbinski le ha querido dar a la película. Y entre medio, pues tenemos esas situaciones y esos diálogos que, repito, en algunos momentos son realmente brillantes, a la vez que sangrantes, y algunas frases y comentarios que es que yo me las apuntaría para samplear en un disco de rap, tranquilamente en un interludio o en una intro, porque son realmente, verdaderos dardos que van hacia la diana, sobre todo de la condición humana relacionada con la tecnología, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y cómo ha llegado el Verbinski, Gore Verbinski, a este estado tan, vamos a decir, tan agraciado de puntería con la ironía y con el sarcasmo, con la tecnología en esta peli? Pues porque creo que ha contado con un tipo que realmente ha firmado lo que yo denominaría un guionazo. Y la verdad es que el tipo que tenemos al guión en Good Luck es un tal Matthew Robinson, que es un tío que tampoco es que haya destacado especialmente en ningún guión previamente antes que este. Sí que tiene experiencia con diferentes registros a nivel guionístico, porque ha hecho cosas de series, ha hecho cosas de pelis más o menos comerciales, pero no tiene, digamos, ningún otro guión especialmente destacado por su originalidad o su sarcasmo, como podría ser el caso de este, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un tipo que ha sido músico, que ha sido rapper desde el punto de vista del rapper irónico, que a veces hay rappers irónicos también en Estados Unidos, y también ha sido podcaster. Me refiero que es un tipo que el Matthew Robinson, pues es alguien que ha tenido registros en múltiples facetas, vamos a decir, de comunicación y artísticas, y eso quizás pues le ha dado una forma de ver la relación del ser humano con la tecnología que quizás le ha hecho pues llegar a este punto tan afilado de escritura como el que nos enseña aquí en Good Luck, la verdad. Y yo qué sé, realmente pues es una película que, aunque tenemos, ya hablaremos ahora un poquito del reparto, al Sam Rockwell comandando el reparto, es una película que es muy coral, en la que entran y salen muchos personajes, y que realmente, si aparte de la trama, lo que podemos destacar de Good Luck es que tiene un ritmazo. O sea, ritmazo me refiero no por la música, sino por la cadencia narrativa que tiene la película, ¿no? No paran de sucederles movidas a los personajes principales, todo es súper dinámico, y además conforme, porque la historia además se va enredando desde el principio hacia el final, y cuando se enreda la historia parece que la butaca del cine te agarre como espectador y no te suelte hasta que acaba la película, y la verdad es que ese tipo de sensación pues no es fácil de sentirse en un visionado un poco de en general en el cine, sobre todo con los estrenos, ¿no? Últimamente hemos de decir, yo al menos lo estoy viviendo de una forma muy agradable en este 2026. Llevamos una racha de estrenos que está bastante chula en este año, variada, y además en cuestiones y en registros que son completamente diferentes, pero sí que es verdad que llevamos en lo que va de año pues una media docena de pelis que nos han dejado bien, bien apretados ahí en la butaca, pues esta es una de esas también. O sea, me refiero que, aunque el cartel de la película os pueda parecer que es muy colorinchi, que parece pues que es una pura, no sé si un registro cómico y irreverente, pensar que esto es muy serio, que está tratado con mucha comedia y con mucho humor, pero que lo que cuenta la peli es algo muy chungo. La misión que tiene que cumplir ese vagabundo que aparece al principio de la peli es una misión que realmente tiene un poco a la humanidad de su futuro en juego, y aunque nos riamos por el camino, es algo, lo que tiene que hacer este tipo, bastante serio. Entonces, podríamos hacer una similitud de que es una película con una vestimenta de comedia, pero que esconde muchas más cosas, tipo Mickey 17. Sí, pero de hecho incluso más aún, porque nos pilla más de cerca lo de Mickey 17. Es buena comparación, ¿eh? Sí que va en esa línea, pero lo que Good Luck nos trae es algo que lo tenemos al lado todos los días. Entonces, como que nos toca más cerca, nos puede, digamos, dar la sensación de que está jugando más cercanamente a lo que vivimos cada día con la tecnología, y la verdad es que realmente, o sea, lo que nos cuenta la peli es apabullante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es posiblemente una de las películas más, entre comillas, originales de estas últimas que están viniendo pues evidentemente estamos en un momento tecnológico muy importante, sobre todo con el desarrollo este de las IAs y todo el rollo, pero que mucha gente se está apuntando a hacer guiones con estos componentes, y realmente en Good Luck tenemos pues posiblemente uno de los registros a este nivel que más apunta en el centro con toda su certeza al respecto del tema tecnológico, ¿no? En ese aspecto, igualmente, yo creo que es una película que tiene muchos, muchos matices, tiene muchas vertientes, tiene también pues registros muy variados, porque todo lo solemne y todo lo seria que se puede poner a veces, luego también acaba siendo en otros momentos pues súper descacharrante y súper enajenada, y se le va la olla mucho. Me refiero que también tiene sus momentos de ida de olla y de entre comillas locura guionística, lo cual también está muy bien, porque vas pasando de unos registros a otros y realmente tú no paras de estar ahí en una especie de montaña rusa que no para hasta el momento final. Y además, pues a mí al menos se me pasó en un pispás como película. Yo dije, pero esto ya se acaba cuando llegamos al final, porque realmente yo me lo pasé tan bien que dije, no quiero que se acabe, que esto siga, que salga la segunda parte ahora, ¿no? Pero no, también respecto al final, de hecho, se podría también, bueno, de hecho, se puede abrir un debate sobre muchas partes de la película, pero el final también es uno de esos finales que también pues admite un debate posterior, ¿no? Lo cual también pues es lo que le faltaba ya, la guinda a este registro del Gore Verbinski, que realmente pues es, yo quiero que este hombre no tarde otros 10 años en volver a hacer una película, porque esta, para mi gusto, le ha salido muy redondica, te da un muy buen rato en el cine, y eso, son 134 minutos, pero que son 134 minutos en cuestiones de ritmo infernales. Y tan infernales que bueno, que vas a ver cómo pues el vagabundo del principio y la gente que consiga seguirle, pues cómo van a intentar pues eso, enderezar lo que tienen que enderezar, ¿no? Que al fin y al cabo es el leitmotiv de la película. A efectos de reparto, os he comentado que hay un reparto pues bastante coral. De hecho, a ver, o sea, Sam Rockwell es Sam Rockwell. Ya sabemos que podía ser San con N en vez de con M y sería un santo en el mundo de la actuación. Es un tipo que sabemos que es súper solvente y que en cualquier papel que se meta, él pone su toque de carisma, su toque original, sus rasgos faciales que también ayudan mucho. Hombre, yo te digo una cosa. En la tercera temporada de Wild Lotus, que ¿sí? En principio, sobre todo por su inicio, es la más lenta, más cargante y aburridilla, la aparición de Sam Rockwell en la trama y además la dupla que forma con Walton Goggins es lo que dispara la trama y lo que vuelve súper espectacular la temporada. Le da el girito. O sea, mucha gente, además conozco gente que no aguantó, no pasó del segundo o tercer capítulo y se perdió el festival, pero bueno. Y cuando llegó Sam lo volvió del revés todo. Todo. Bueno, pues en este caso, a ver, yo también, o sea, no me voy a poner ahora a repasar el currículum de Sam Rockwell porque es bastante extenso, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos yo los registros que había visto de él, al menos los que había visto yo, no lo había visto, primero, ni tantos minutos como está aquí, ni con la intensidad con la que está aquí. Entonces, bueno, lo tuvimos en Argyle no hace mucho y ahí es sí, bastante protagonista. Ahí es bastante, dentro de la coralidad también de Argyle, pues sí que es verdad que tiene ahí un componente importante. Pero a mí me ha recordado en el registro de Good Luck un poco a alguno de los registros de sus inicios que lo hicieron popular, como el de Moon. Y mira que Moon, aunque es una peli también de ciencia ficción, tiene un tono completamente ciencia ficción muy hard. Recordemos que es el debut de Duncan Jones. Exacto, el hijo de... Sí. Y David. Y que realmente ahí el papel de Sam Rockwell es que, bueno, es un papel que lo monopoliza porque está solo en la nave. Porque allí no hay un reparto coral que sí que lo tenemos aquí. Pero vamos a decir que en cuanto a intensidad, importancia y de comerse el pastel interpretativo de la película, a pesar de que no está solo, a mí me dejó en Good Luck una sensación parecida a la de Moon, porque, pues no sé, en mi cabeza guardo ese recuerdo y la vinculé directamente. Y mira que han pasado ya unos cuantos años con Moon, pero bueno, la cosa es que el personaje que interpreta Sam Rockwell, ese vagabundo que aparece al principio de la película, pues que de hecho no sabemos ni cómo se llama, porque la gente en la cafetería, en el restaurante, sí que tiene su nombre y su apellido, pero el tipo, como viene del futuro, nadie lo conoce y le llaman el señor, ¿no? El señor que ha venido con el guardapolvos de plástico cargado de cachivaches, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, también en el reparto y acompañando a las aventuras y sobre todo desventuras, porque hay mucha desventura en esta película, al Sam Rockwell y su personaje del futuro, pues tenemos a gente tan solvente que también pues tienen currículums bastante interesantes, muchos de ellos a efectos de actores y actrices secundarios y secundarias, como son el Michael Peña, la Sassy Beats, que ya comenté la semana pasada que si en They Will Kill You es la protagonista absoluta y que allí, pues digamos, la película se sostiene sobre su actuación, aquí pasa, entre comillas, un poco, no voy a decir desapercibida, pero comparado con They Will Kill You, aquí poco menos que la tía está como súper tranquila, ¿no? Tiene un par de escenas que son importantes, que las tiene de por sí. Pero claro, yo que venía del día anterior de ver la otra peli, dije, madre mía, Sassy Beats, que aquí no has sudado la camiseta comparado con The Will Kill You. Qué comedida, ¿no? Sí, qué poco te han explotado aquí. Yo creo que igual también, pues como son pelis que han coincidido en el tiempo, seguramente pues la producción también se hizo, seguramente, o le coincidieron en paralelo y claro, no puedes dedicar tanta intensidad en dos proyectos a la vez, sino que me refiero por cuestiones de agenda y de puro tiempo para trabajar, ¿no? Y posiblemente pues la Sassy Beats pues apostó por el protagonismo de They Will Kill You, y aquí pues está un poco pues dentro de esos personajes que están cenando en el restaurante cuando aparece Sam Rockwell al principio, ¿no? Y luego pues también tenemos a Juno Temple, a Dino Fetcher y a Anna Acton, por decir algunos de los actores y actrices que también pues están ahí en el meollo del restaurante cuando se desencadena la acción al principio de la película. Y luego quería destacar pues un personaje que sale hacia la parte del final, pero que no puedo hablar de él y que mejor que no sepáis nada de su registro, que es el Artie Wilkinson, que realmente pues es también un personaje que tiene una cierta importancia en el último tercio de película y que es un actor jovencito que también apunta muy buenas maneras. Y bueno, pues cuando veáis la película me entenderéis, porque es uno de los pocos de los que no se puede decir mucho de su registro. Pero bueno, en cualquier caso, Jordi, Good Luck, Have Fun, Don't Die es absolutamente recomendable. Yo me lo pasé pipa viendo esta película. Me la gocé, me reí. Sabéis que a mí me gusta reírme en el cine, pero no lo consigo muchas veces. Y con esta película hubo dos, tres momentos, tres comentarios. Y además, cosas que pueden ser como súper sencillas. Pero a veces las cosas sencillas son las más impactantes a efectos de comedia y de hilaridad. Y que además, pues bueno, pues vamos a tener ahí un reflejo tremebundo de la condición humana, sobre todo de la condición humana del momento actual, y que yo creo que la vais a disfrutar también y que os vais a sentir tan identificadas, o al menos al 50% mínimamente de identificadas, como me sentí yo con todo lo que pasa en la película. Y eso que es una producción estadounidense, que ocurre en Los Ángeles, me refiero que toda la estética es estadounidense y tal, pero la temática, la condición del ser humano con la tecnología es algo actualmente universal y como tal lo trata la película. Quizás por decir alguna cosa en contra, pues no sé qué decir, pero sí, diría una cosa, y es que pues igual en el guión se responsabiliza de demasiada carga conceptual a un determinado ámbito de la población humana. Y no voy a decir cuál, porque también sería un spoiler, pero aparte de eso, con todo lo demás estoy de acuerdo. Pero claro, también en el guión hay que, digamos, justificar determinadas cuestiones que ocurren, y ese sector de la población humana que se criminaliza en la historia, pues yo qué sé, viene como anillo al dedo, como guante a la mano para vehiculizar lo que hay que contar en el guión. Entonces, reconozco que, a pesar de mi reticencia hacia la criminalización de ese sector de la sociedad, yo creo que es justificado para lo que nos cuenta la película, y que también si nos pusiéramos en un ámbito de posibilismo de que lo que pase en la película pase en la realidad, pues oye, está bien pensado que esta parte del sector de la sociedad criminalizado, repito, pues sea el responsable, porque tiene muchos números para que le pueda ocurrir algo como lo que les pasa en la película, ¿no? Así que bueno, yo qué sé. Yo os la recomiendo con intensidad, con mucho rigor, y posiblemente sea una de las pelis que más os va a divertir, al menos en esta primera parte de 2026. Muy bien, pues ahora sí que vamos a cambiar de registro. Vamos. Pero antes advirtiendo de cositas, porque hoy miércoles han regresado los chicos. Unos colegas. The Boys, recordemos. And the Girls. Temporada quinta, si no me equivoco. Sí. Temporada en que la serie se despide. Lo cual, bueno, pues sí, es una lástima, pero también está bien que las cosas se cierren. Se cierren y antes de agotar la fórmula, pues concluyan. Sí, además una temporada que a priori va a funcionar como crossover con Gen V también. Sí, evidentemente, porque ya pasaba que en Gen V pues tenías todo el rato bastantes conexiones con lo que pasaba en The Boys. Y para celebrarlo, pues el primo nos ha traído, en lugar de uno, dos capítulos. Ay. Hoy miércoles no los hemos podido ver. También venía el cuarto capítulo de Daredevil Born Again. Sí, señor. Pero lo que sí vamos a hacer es, como ya hemos visto tres capitulazos de la nueva temporada de Daredevil, ahí está, de esa segunda temporada de Daredevil Born Again, contaros un poquito nuestras impresiones habiendo visto estos 3 de 8. Sí, señor, que nos falta casi la mitad solamente ya. Y lo que ya os podemos, sin intentar hacer spoiler de la primera temporada y de los acontecimientos que suceden, porque pasan muchas cosas en esa primera temporada, de hecho en el primer capítulo de la primera temporada acaba ya con un giro que te deja destrozado directamente. Tal cual. Bueno, pues en esta segunda temporada lo que tenemos es a Karen Page y a Matt Murdock muy cruzaditos. Muy cruzaditos con todo lo que está pasando, con... Esto es un pequeño spoiler, pero creo que ya lo dijimos cuando hablamos de la primera temporada, si no, no se podría hablar. Si no... Tenemos a Wilson Fisk como alcalde de Nueva York. Campando a sus anchas. Y mafioseando todo lo que se puede mafiosear, ¿no? A ver, o sea, yo... Ya me pareció en la primera temporada, y además es que esta temporada 2 es también súper continuista con todo lo que ha pasado en la 1. Me refiero que es imprescindible ver Born Again 1 para ver la Born Again 2. Y yo sigo viendo ese paralelismo con la actualidad y la realidad, que evidentemente, pues en la ficción todo queda más idealizado y no sé si decir como suavizado, pero es que Born Again es una patada en el culo al registro de superhéroes en neo-noir. Y realmente, pues que tengamos a un personaje despótico gobernando Nueva York, pues nos extrapola a un personaje despótico gobernando uno de los países más potentes del mundo, ¿no? No solo eso, es que esa fuerza policial paramilitar que tiene a su servicio el señor Wilson Fisk se parece muchísimo al ICE que tiene el señor Cheto Naranja. O sea que ahí está, Zanahorio, es que hay muchos paralelismos. Sí, o sea, sí, sí, que Pero bueno, en cualquier caso, y centrándonos un poco en la trama, sin hacer spoilers de Born Again en esta segunda temporada, pues digamos que se va a acentuar la oscuridad, la negritud con la que el bando opositor al régimen, por decirlo de alguna forma, va a tener, ¿no? Me refiero que después de que de todos los tiras y aflojas, de todas las pues malas pasadas que hubo en la temporada 1, pues para la gente, entre comillas, pues progresista y democrática que hay en Nueva York, y que además intenta un poco darle la vuelta a la situación de que Wilson Fisk sea pues un despótico alcalde en la ciudad, pues aquí digamos que se radicalizan más si cabe, ¿no? En todos los sentidos, en la forma de actuar, en la forma de pensar y también quizás incluso pues queriendo pues devolverle la medicina que él reparte al propio alcalde de Nueva York, ¿no? Sí, o sí, eso, sí. O esa pinta tiene por ahora. Bueno, pero porque el alcalde también ha utilizado gente que no eran vigilantes o que no eran patrulleros para salvaguardar a la ciudadanía como si lo fueran, sí, en una vertiente negativa, porque realmente eran asesinos en serie, ¿no? Y entonces tergiversa las cosas, que es lo que totalmente mejor se le da. Todo el rato. Pero bueno, está saliendo de alguna manera también un movimiento de resistencia, no solo de esos vigilantes acosados y acusados que ahora tienen una causa penal encima por esto que está haciendo el alcalde de Nueva York de ponerlos en la misma tesitura que si fueran terroristas directamente. Sí, sí, es que estamos llegando a un punto de criminalización extremo, ¿no? Pero también hay una resistencia que está lanzando en las redes sociales videoblogs con un alcalde que no es Wilson Fisk, sino directamente Skimping, uh-huh, y donde se le caricaturiza, sí, se le parodia y se le dicen las verdades que él no dice, disfrazándolas, pues diciéndolas llanamente para comunicar al pueblo cómo lo está utilizando y cómo está haciendo alarde de su posición para enriquecerse todavía más, para llevar a cabo sus tratos mafiosos y para dominar la ciudad sencillamente para enriquecerse, ¿no? Tal cual. Y además con un registro a efectos de, digamos, de lectura crítica que es súper potente también. Me refiero que el despotismo de este alcalde pasa por no solo supresión de derechos de alguna parte de la población, sino de juicios sumarísimos, alteraciones de los derechos de detención y judiciales que puede tener un detenido, y de hecho muchas veces en connivencia con el aparato judicial de la ciudad, y poco menos que el de la gobernadora del estado, que flipa con lo que está haciendo Fisk en la ciudad, porque dice, bueno, es que este tío se está construyendo una ciudad-estado para él, a su imagen y semejanza, y para que sea su campo de cultivo para sus negocios y sus tiras y aflojas y tejemanejes que tiene desde su época, digamos, del crimen organizado, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta temporada tiene un nuevo personaje que ha conseguido el señor Fisk poner a su servicio, que es un tal Mr. Charles. Yo con esto tampoco os estoy diciendo nada. Sí, porque de hecho nos hemos quedado un poco secos. Claro. Después del primer capítulo. Sí, que además lo interpreta, si no me equivoco, Matthew Lillard. Sí. Y este Mr. Charles, pues, parece ser que es un tipo que sabe mover los hilos en la sombra para que esa acción gubernamental que tendría que estar por encima del alcalde de Nueva York, ajá, y no permitirle hacer y deshacer a su antojo, se vea frenada. Sí. Tendréis que ver la serie para entender esto, pero la cosa va así. Y también nos hemos visto sorprendidos porque no sabemos si en una acción para ganar popularidad el alcalde de Nueva York se está entrenando para un combate, una velada de boxeo. Sí, es verdad, porque además llevamos viendo carteles ya dos capítulos. Sí. Y todavía no ha ocurrido. Y me ha dicho un pajarito que ocurre en el capítulo que ha salido hoy. Vaya, hombre. Bueno, ya nos pondremos al día, Jordi. Sí, no se puede estar trabajando y viendo capítulos. No, tío, la verdad es que no. En cualquier caso, es una temporada 2 que al menos en estos tres primeros capítulos pues está siendo totalmente adictiva. Si os gusta el rollo, el registro que tenía la primera, pues esta es totalmente continuista, pero hacia el lado oscuro de la narrativa. Vamos a tener también algunos momentos, evidentemente tenemos al Daredevil, que tiene que salir a repartir en algún momento. O sea, hay que decir que casi en cada uno de los tres capítulos tenemos algunos momentos de combate, pero en el capítulo 3 tenemos, vamos a decir, a llamar la escena de la, no sé, de la liberación, del rescate, llámalo como quieras. Sí, de la nave industrial. Sí, que yo me quedé a cuadrísimos. Y mira que tenemos mucha experiencia ya en cómo se las pueden gastar en este tipo de series de justicieros callejeros, por llamarlo de alguna forma. Pero la escena de la liberación en la nave industrial en el capítulo 3, a mí me dejó, o sea, vale que el director es otro, pero digamos que tenemos una metodología de combate en la escena de acción que hay, tipo Gareth Evans, con cámara en movimiento que va cambiando de sitio, que a veces parece que vaya puesta en objetos que lanzan los contrincantes contra su oponente y que va bailando con el baile de las agresiones entre los dos bandos que se enfrentan, que dices, ¡mara meva! ¿Qué están haciendo aquí, Tete? O sea, que una de esas escenazas que te crean afición realmente, ¿no? Sí, no, porque además es que aquí en esta temporada tenéis que pensar que Daredevil se ha puesto en modo Punisher. Sí, o sea, le han quitado todas las tonterías. Le está copiando un poco el método. De golpe. Y entonces, sí, bueno, va a estar muchísimo más expeditivo y además, en esa, concretamente en esa escena, va a tener la ayuda de un personaje que ya había salido en temporadas anteriores de Daredevil y no de Born Again, uh-huh, que, bueno, no os voy a decir quién es, pero que lo sabréis. Sí. De hecho, hay que decir que, aparte del traje de Daredevil, en esta temporada 2 vemos, y no vamos a decir cuáles, al menos un par de trajes más. Sale gente con traje. Cuando digo con traje, no digo con traje de gala de ir a una recepción del alcalde, sino traje de super, de uh-huh. cómic, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea solo de refilón y en dos momentos contados, tenemos dos de estos personajes que evidentemente no podemos decir cuáles son porque forma parte también de la salsa de estas temporadas, de que son, ya sabéis, pues una adaptación muy fidedigna del cómic, pero con unos parámetros estéticos que no rechinen con los parámetros estéticos actuales en el mundo real. Entonces, sí, lo que pasa es que es una fusión del Born Again con sí. la serie de cómics de precisamente Wilson Fisk, alcalde de Nueva York. Exacto. Pero que me refiero que sí que vamos a tener pues esos despuntes de algunos personajes, pues eso, vamos a decir, o enmascarados o con traje, que yo espero que además no se quede en lo que hemos visto hasta el capítulo 3, sino que del 4 al 8 seguramente pues tendremos alguna experiencia más en este sentido. Sí, además yo espero alguna aparición que siempre es bienvenida cuando sale, que todavía no ha aparecido. Sí, que de hecho pues se le ha nombrado, pero no ha aparecido. Se habla mucho de él, sí. Se habla mucho de él, del chico que empieza por la P. Y la verdad es que pues se debe estar metido en algún fregado importante, porque o eso o se está riendo mucho en la sombra también, todo se ha dicho. Recordar también que hay un personaje asociado a Daredevil que tuvo mucha importancia en la temporada 1 y que, bueno, en algún momento pues eso tendrá que decir la suya también en el momento actual. Tal y como acabó la situación de este personaje en la temporada 1, y hablo ya de, o sea, lo voy a decir, o sea, porque en la temporada 1 aparecía The Punisher, en esta 2 todavía pues no tenemos noticias de él, pero claro, tal y como acabó la situación de este personaje, pues vamos a tener que adquirir conocimientos sobre él en algún momento, ¿no? Yo creo que sí. Y esperemos que sea pronto, por la cuenta que nos trae. Pero bueno, la verdad es que, como decíamos al principio, o sea, es un registrazo de neo-noir en clave superhéroes callejeros de New York. Ya lo era la primera temporada. Esto se acentúa en la segunda. Y además, pues también con el punto de mira en ese puerto de Red Hook, que es un puerto que existe en la realidad, que está en Brooklyn, en el distrito de Brooklyn, y que también yo he estado leyendo un poquito al respecto de él, pues para saber qué cercanía había de lo que se cuenta en la serie a lo que hay en la realidad, pero sí que es verdad que es una zona que durante mucho tiempo, antes del siglo XXI, pues fue una zona que estaba muy degradada socialmente y que se hicieron muchas intervenciones urbanísticas para gente pues que tenía pocas posibilidades económicas en la ciudad, lo cual la degradó más aún, pero sí que en el siglo XXI se ha debido convertir en un sitio que se ha gentrificado y que ahora es bastante como que está de moda, ¿sabes? Entonces me refiero que lo que pasa en la serie evidentemente no es calco de lo que pasa en la realidad, pero una inspiración a verla la tiene, ¿no? Así que bueno, que eso también en los cómics, sobre todo de algunas ciudades en concreto con superhéroes, pues como puede ser New York, pues muchas veces se transmite pues esa realidad un poco a la parte del cómic, ¿no? Ya que evidentemente, pues por ejemplo, igual que el personaje de Matt Murdock, de Daredevil, pues como abogado se ha asociado siempre a la Cocina del Infierno, que es un barrio de la parte norte de Manhattan que tuvo una época muy chunga a finales del siglo XX y que ahora ya es otro rollo, como también ha transmitido la serie, pues bueno, eso también se traspapela con el asunto del puerto, que forma parte pues como punto, digamos, logístico importante para lo que está pasando en esta temporada 2 en la serie, ¿no? Y luego también a nivel actoral, pues es que la serie está muy bien porque sí. Han hecho un gran casting, han cogido gente muy solvente. para todos los papeles, y es que cuando salen, la serie es muy coral, y cuando sale cualquiera de los personajes lo borda. Sí, lo hacen todos súper bien, desde los Nepo Babies, como el señor Gandolfini, sí, que va ganando interés su personaje. Gana interés y te gana a ti como actor el tío, porque realmente pues, tiene algunos registros que te sorprenden, ¿no? Lo del Frankfurt está muy bien. Ya, vaya vendida, ¿eh? Y es que el otro también, el otro muerde el anzuelo que no veas, el de seguridad. Sí, el que hace de Book Cashman, el seguridad, Artie, sí. Froschenan. Sí, otro que tal, que también, pues como tú muy bien dices, Jordi, están el cast, aunque sea más o menos conocido, está muy templado todo él, y da igual que salga una gobernadora en un capítulo, un juez en otro, en otro tengamos... La abogada que ayuda en el buffet a Matt Murdock. Exacto, me refiero a cualquiera de sus luego, registros. Obviamente, la pareja de Wilson Fisk y Vanessa Fisk, pues tanto el Vincent D'Onofrio como la Ayelet Zurer están magníficos. Son jefes en la serie. Además, ella cada vez mejor... Porque peor. Me gusta cómo se preparan para las recepciones sociales a veces. Es absolutamente demencial. Sí, sí, sí, sí. Y luego, además, pues tenemos también alguna parte de reparto joven que pinta maneras. Porque en el capítulo 3 hemos visto se ha recuperado un personaje secundario de la primera temporada. Sí, que digamos que va a intentar recoger una herencia. Sí. Una herencia conceptual, no sí, monetaria. Sí. Un personaje importante en la primera temporada, sí. Pues un personaje que estaba con este personaje va a retomar ese hilo sí, argumental. Señor. Y además es necesario, porque esta ciudad, New York, me refiero, lo necesita. Necesita, digamos, gente que se ponga manos a la obra y gente que se quiera un poco meter en el barro. Sí, sí, que se quiera ensuciar. Exacto. Y de hecho, pues cada vez hay... pues una mayor repercusión a escala social de, vamos a llamar, pues una corriente de opinión opuesta a lo que hace Fisk con la ciudad, porque también la serie nos muestra todo el rato que a efectos de opinión pública la cosa está como que va y que viene, que me refiero que hay gente que está, entre comillas, encantada con la gestión Fisk y que dice que New York no ha estado mejor que en esta época con este alcalde, y hay otra parte de la población que sufre detenciones, que sufre las agresiones de esta fuerza parapolicial que está integrada por los policías más chungos del cuerpo oficial de policía de la ciudad, y que no solo, digamos, que con la excusa de combatir a los vigilantes, que dicen en la serie original, a los justicieros, pues también de paso reparten unas cuantas hostias de porra y detienen a unos cuantos así de forma aleatoria para generar un poco indefensión y miedo, ¿no?, a la población. Entonces, ese clima de, no sé si llamarlo, confrontación social derivado de la cuestión política, pues también está muy bien reflejado en la serie. Ya veis que no tenemos simplemente un mero enfrentamiento Daredevil-Fisk, sino que hay todo un conglomerado de, uh-huh, de condicionantes que acaba generando pues una globalidad que realmente es súper disfrutable, ¿no? Y que cada capítulo, que andan por los 50 minutos aproximadamente, al menos los que llevamos hasta ahora, pues que yo, es que Jordi, narices, o sea, yo me vi el capítulo 3 anoche y cuando se acabó dije, no me jodas, no me dejes así, ¿sabes? O sea, me quedé ahí como diciendo, hoy ha salido mierda, el siguiente, ¿sabes? Pero bueno, sí, me tendré que poner las pilas también con el 4, porque es que eso también deja un poco entrever el grado de satisfacción y de implicación que tiene la serie con el espectador, ¿no? Que se te acaba un capítulo y dices, hostia, tío, o sea, no me jodas. O sea, vale, existe el concepto cliffhanger y que lo aplican con asiduidad, pero dices, bueno, es una forma de cliffhangear, pues, honesta, quiero pensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si os gustó la primera, la segunda temporada de Born Again la vais a disfrutar con la misma intensidad, sino con más, y aparte, pues que hay muchas partes de la historia que están abiertas y que no sabemos por dónde van a ir, ¿vale? Que igual si te has leído los cómics en los que está basada la serie y la temporada, pues igual vas a tener alguna pistita, pero eso no quiere decir que luego te lo cambien por el camino, porque para eso están la labor de los guionistas, que también en este aspecto hay que destacar que ese tono de neo-noir continuo que tiene el registro de Born Again, yo creo que en gran parte tiene que ver con eso, con los guionistas que tienen los capítulos y además eso, que como estamos en un momento en la historia de la ciudad de Nueva York en el que pues la línea entre lo justo y lo injusto está diluyéndose todo el rato, pues bueno, me refiero que es el campo perfecto para abonar este subgénero del neo-noir, ¿no? Así que bueno, yo qué sé, si os gusta este tipo de registros, efectos de género, pues yo creo que os lo vais a pasar en grande también con Born Again y esta segunda temporada. Pues sí, y dicho esto, que podemos hacer dos cosas. Sí. Podemos ir a una segunda parte o una serie de animación. ¿Quieres seguir con series? O a mí me da igual un poco. Bueno, vamos primero si quieres porque es más actualidad. Sí. Y luego ya vale. Hablaré de esta serie. Vale. Así hacemos un película-serie. Sí, me parece bien. Sí, porque además también si algo tiene la actualidad en el cine es que muchas veces pues nos encontramos coincidencias, yo creo que son como buscadas, ¿no? En el estreno de las películas. Y si la semana pasada reseñamos They Will Kill You, pues esta semana yo traigo la segunda parte de Ready or Not, Noche de Bodas 2, Hera y Com, que es como le han llamado a la segunda parte de Ready or Not. Y realmente ya nos parecía en los trailers que realmente pues They Will Kill You era como una especie de explotación de la Ready or Not original. Lo que pasa que había coincidido en el tiempo pues con la llegada de esta sorprendente, al menos, segunda parte de la película original Ready or Not. Y digo sorprendente pues porque ya pues ha pasado un tiempecito. O sea, yo pensaba que estaba más cerca en el tiempo, pero es que la Ready or Not original, creo recordar que la vimos en Sitges en su año y realmente ya han pasado como 7 años, que me refiero que dices, bueno, o sea, qué guay que pues haya pelis que se te queden en la memoria con la sensación de que las viste antes de ayer, quizás por lo intensas que fueron o por el buen sabor de boca que te dejaron, ¿no? Pero bueno, 7 años después, casi han confluido en el estreno, pues Noche de Bodas 2, Ready or Not 2 y su explotación no reconocida, que a ver, que es un juego irónico que tenemos aquí en Sin Audiencia, que seguramente no sé si todo el mundo estará de acuerdo en que se puede considerar una explotación, pero yo creo que tiene bastantes números para considerarse así. Pero bueno, también ha pasado otras veces en la historia del cine que películas de éxito pues han tenido copias más o menos afortunadas y que han coincidido en el tiempo, ¿no? Lo que pasa que aquí pues al menos en España, estos dos estrenos en concreto, pues prácticamente han ocurrido de forma simultánea, ¿no? Lo cual, pues bueno, a veces da que pensar y no sabemos cuánto, si se espían mucho, poco o nada las productoras y las distribuidoras, pues para hacerse la competencia, ¿no? Que yo siempre tengo esa manía de un poco de especular en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Matt Bettinelli Olfin y Tyler Gillett son la dupla que dirige, igual que en la primera parte, esta segunda de Ready or Not, que a mí me gusta más lo de Ready or Not, no sé, también, yo qué sé, lo de Noche de Bodas quizás es algo circunstancial, pero bueno, yo qué sé, aquí también, pues en España ya sabéis que tenemos esa forma de llamar las películas y de denominarlas pues con un nombre comercial diferente a otras partes del mundo. Y bueno, hay que decir que esta dupla de directores, el Bettinelli Olfin y el Gillett, ya los hemos catado otras veces, no solo en la primera parte de Ready or Not, sino también en Abigail, por ejemplo, Sin Audiencia 1101. Para que veas, la primera parte de Ready or Not la comentamos en el 865, me refiero que ya hace un poquito de tiempo, e incluso, si nos vamos más atrás todavía, esta dupla tiene una película que es menos conocida y que tiene menos presupuesto, que se titula Devil's Due o Devil's Due, que aquí se llamó El heredero del diablo, que es una peli de terror con una embarazada que le pasan cositas, que se comentó en su momento en el Sin Audiencia, más lejano todavía, 580. Me refiero que todas esas películas tenemos de esta dupla comentadas y hoy, pues, hoy comentamos esta segunda parte de Ready or Not, ¿no? Aquí decir que, igual que pasa un poco en Daredevil Born Again, la película comienza justo después de cuando acaba la primera. Me refiero, no hay tregua, hay que ver la primera sí o sí. Evidentemente, aunque es un registro que podríamos calificar como equivalente, la historia continúa. Y igual que la primera parte acaba con una escena, pues la segunda comienza con esa misma escena. Me refiero que la cosa va más pegada, no puede ser. O sea, me refiero que en ese aspecto, lo siento mucho, pero la vais a tener que ver la primera parte sí o sí, aunque penséis que puede ser una repetición de la primera parte, esta segunda, lo cual ya os lo desmiento desde el principio. Porque si en la primera parte, digamos, teníamos un registro en el que primaba un poco el survival y también pues la acción por la supervivencia, vamos a decir que desenfrenada y sin límite, aquí digamos que en esta segunda parte vamos a encontrar todo lo que nos preguntábamos sobre el guión de esta historia y que no nos contaron en la primera parte. Porque si algo tiene de bueno esta segunda parte es que aquí se expande el universo de Ready or Not y tenemos una profusión de datos sobre qué es lo que hace o qué hacía la familia coprotagonista de la primera parte y otras familias, que parece ser hay más en el mundo que esa familia que conocimos en la primera parte, y qué tipos de negocios y tratos tienen en el mundo también actual, tan loco, tan enajenado, tan repleto de conflictos bélicos, de cuestiones de economía global, de globalización y de todos estos asuntos que rigen un poco, entre comillas, pues el devenir del mundo tal cual, ¿no? Porque si algo tiene Ready or Not 2 es que nos da respuestas a su manera y dentro de su universo de cómo funciona el mundo, el planeta Tierra a escala, pues eso, planetaria, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, la película, el guión, se moja en ese aspecto y cositas que se dejaban intuir en la primera parte a efectos argumentales, aquí se confirman y acaban siendo pues bien documentadas e informadas. Me refiero que en ese aspecto, si os quedasteis con dudas en la primera parte sobre qué estaba pasando ahí, pues aquí digamos que vais a quedar bien satisfechos, bien satisfechas con las respuestas, al menos guionísticas, que se nos van a dar, ¿no? Y la verdad es que aquí, o sea, por decirlo de alguna forma, a efectos de sinopsis, pues tenemos a Grace otra vez como protagonista, como coprotagonista, porque si algo tiene también de diferencia esta segunda parte con la primera es que también es todo un poco más coral, si cabe. Ya era un poco coral la primera, pero aquí es más coral todavía. Aquí hay un reparto pues bastante amplio, incluso ya hablaremos un poquito de hasta dónde se pueda hablar, pues un reparto con algunos nombres ilustres que igual conviene no conocer para llevarse una sorpresa en el cine también, aunque es complicado cuando se trata de un ilustre o de una ilustre. Y aquí pues la peli empieza con Grace saliendo a la casa de donde ocurre todo en la primera parte, pues a la puerta, mientras la casa arde a su espalda, ella se saca un cigarro y se lo enciende. Así empieza la segunda parte de Ready or Not 2 y seguidamente pues llega pues una dotación policial al lugar, ven el incendio, Grace se desmaya y luego se despierta en el hospital. Y a partir de aquí, pues Grace va a empezar una segunda pesadilla, no porque se queda soñando en el hospital, sino porque cuando se despierta en el hospital está esposada a la camilla y la acusan de asesinato múltiple. Pero digamos que la acusación de asesinato múltiple va a ser la menor de sus preocupaciones, porque Al poco de despertarse en el hospital, alguien entra en el hospital y se la quiere cargar directamente. Así que va a empezar a tener que luchar de nuevo por su vida, nada más haber salido de la casa de la primera película y tras una pequeña pausa de descanso en el hospital, pues va a tener que empezar a pelear otra vez y a escapar para poder un poco seguir viva a lo largo de toda esta extensa segunda parte. También en el extra que tiene esta segunda parte, resulta que vamos a tener un poco pues el encuentro de Grace con su hermana perdida. Grace tiene una hermana con la que no se llevaba muy bien, una hermana que tras el episodio de la primera película y tras ser ingresada en el hospital, pues resulta que es el único contacto que la gente del hospital encuentra en cuanto a familiares para poderle avisar de que Grace está ingresada en el hospital, ¿no? Entonces llaman a su hermana y un poco, entre comillas, a la fuerza, las dos hermanas se acaban encontrando por cuestiones de pura logística familiar y hospitalaria. Y claro, cuando viene ese personaje, casi al empezar la película, a intentar matar a Grace de nuevo mientras está en el hospital, pues claro, la hermana ya está por allí y ambas dos van a tener que, por proximidad, digamos, familiar y física, que pelear juntas por sus vidas, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que también en la promo de la película y en los carteles y en los trailers y tal, pues digamos hay una chica nueva acompañando a Grace, y es el personaje de su hermana pequeña, que es más o menos es pues como 5 o 6 años más joven que ella, que se llama Faith. Y además, curiosamente, pues lo dice alguno de los personajes en la peli, dice, joder, qué cristiano es todo en vuestra familia, ¿no? Gracia y Fe, ¿no? Como los dos nombres que tienen las dos hermanas. Pero bueno, ambas dos tendrán que hacer, pues, frente a las nuevas amenazas, ambas dos tendrán que un poco, seguir luchando por sus vidas en esta segunda parte, porque ya os he dicho antes que si algo tiene esta Ready or Not 2 es que conocemos más reglas, más cuestiones, vamos a decir que legales, a efectos de cómo funcionan estas familias tan poderosas como la familia de la primera película, que tienen muchos negocios en el mundo y que tienen un condicionante que las une, un condicionante que no os puedo contar, que si habéis visto la primera temporada, la primera película, pues sí que lo conocéis, pero que si no habéis visto la primera no os lo puedo contar porque es una de las cosas más especiales que tiene la peli original. Y además, pues lo, como os decía antes, pues esos condicionantes especiales de cómo funcionan, con qué reglas funcionan y qué les limita y qué les expande a estas familias tan poderosas a efectos, digamos, económicos y de política en el mundo, pues todo eso nos lo van a contar en esta película. Así que yo no os lo voy a contar para que lo podéis descubrir, ¿no? Y con ello va a venir un poco toda la justificación argumental de lo que pasa en esta segunda parte de este survival. O sea, digamos que la principal diferencia va a ser que es un survival a dos, es una especie de buddy movie survival en el que estas dos hermanas mal avenidas, desconectadas, van a tener que, un poco pues por la fuerza de las circunstancias, tener que ponerse de acuerdo pues para sobrevivir, porque si no, no van a pasar del minuto 10 de la película. Lo que os estoy hablando del hospital es la escena 2. O sea, la escena 1 es el cigarro en la puerta de la mansión de la primera película, la escena 2 es el hospital. Así que, y además esta peli cuando empieza también, pues tiene esa mala costumbre de que no nos va a dejar respirar mucho rato. Aunque hay que decirlo también, sobre todo en comparativa con They Will Kill You, ya que lo hemos estado comentando un poquito antes, y es que hay gente que está valorando que quizás They Will Kill You es superior en cuanto a acción y en cuanto a trepidancia en las escenas de acción, y hay que decir 95% y hay que decir que sí, ¿no? Que es así la cosa. O sea, que además, recordemos que te van a matar también, historia con dos hermanas, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí, quizás eso se descubre más adelante, pero bueno, sí. Pero quiero decir, ha habido un espionaje ¿Quién copia a quién? Ha habido un espionaje guionístico, porque han salido a la vez y se han rodado prácticamente a la vez. Sí, señor, y además una se ha rodado en Canadá, en el caso de Ready or Not 2, y otra se ha rodado en Sudáfrica. O sea que, al menos, vecinas de rodaje no han sido. Pero bueno, sí que es verdad, Jordi, que ahí hay un rollo de explotación y película explotada que no sabemos quién explota a quién. En cualquier caso, lo que estaba queriendo decir es eso, que evidentemente, pues con el nivel tan alto que deja They Will Kill You a nivel de acción y a nivel de escenas que te dejan sin aliento, pues realmente Ready or Not 2 queda por debajo, eso está clarísimo, pero por el otro lado, pues ganamos en este Ready or Not 2 lo que no tenía en guión la primera película de Ready or Not. Así que digamos que todo lo que echabais en falta en la primera parte, pues se ha volcado en esta segunda. Yo creo que eso también los directores lo han tenido en cuenta, pues un poco para dotarle un poco más de armazón argumental a esta cacería humana en la que se desarrolla en tanto en Ready or Not 1 como en la 2. Y la verdad es que, evidentemente, a pesar de este matiz de cuál es mejor o cuál está mejor hecha o cuál te hace vibrar más, yo, sinceramente, con esta segunda parte de Ready or Not, ya sabéis que, yo qué sé, yo tengo predilección por los survivals, tengo predilección por Samara Weaving y yo me lo he gozado a lo grande también con esta segunda parte. Evidentemente, si tuviera que poner en una balanza a nivel de efectos de acción a Ready or Not 2 y a They Will Kill You, evidentemente gana They Will Kill You, pero eso no quita que Ready or Not 2 sea un muy buen vehículo también de entretenimiento. Es bastante burra, es bastante salvaje. Ya lo era en la primera parte. Digamos que todo eso se transmite en la segunda. Y aquí lo que realmente es importante y lo que es diferencial es toda esa expansión del universo este de las familias acaudaladas que se dejó entrever en la primera parte. Entonces aquí en ese aspecto, digamos, el guión le echa mucha jeta, llega muy lejos y además, sinceramente, a mí me parece muy de agradecer que se vaya por esos caminos, porque argumentalmente hablando, pues la historia queda mucho más empacada y mucho más, no voy a decir creíble, pero mucho más justificada, ¿no?, a efectos guionísticos. Entonces, por ese aspecto, evidentemente, pues igual, They Will Kill You le gana un poquito a efectos, digamos, de impacto visual, pero el guión más sólido, más con más columnas, más vertebrado que tiene esta segunda parte, también la hace pues como más potente narrativamente que la primera. Que la primera era un poco más pues un puro survival dentro de una casa con una pequeña justificación y ya, ¿no? Y en ese aspecto, pues aquí ganamos un poco más de profundidad argumental, ¿no? Tenemos una tercera dimensión en el guión. Y todo ello, pues con un reparto que realmente funciona muy bien, el reparto de Ready or Not 2. Tanto la parte de nombres principales como la parte de nombres secundarios. También hay que decir que de toda la coralidad que hay, pues toda no tiene la misma durabilidad en esta historia. Me refiero que cuidado con esos nombres ilustres y con esos nombres conocidos, porque no todo el mundo dura lo mismo en esta película y no lo hace por las mismas razones. Me refiero que en ese aspecto, pues mejor si no miréis muchas cosas sobre la peli, en el caso de que decidáis ir a verla, porque hay más de una y de dos sorpresas a nivel de reparto que quizás pues las deberíais descubrir viendo la película. No sé, yo una me la había comido por el tráiler, porque en el tráiler que también como competencia en las últimas semanas habían estado pugnando They Will Kill You y Ready or Not 2 casi en paralelo en las previas a muchos de los estrenos que hemos visto, pues en el tráiler hay un nombre que te lo chafan, pero luego hay otro más que yo no sabía que salía, y de hecho cuando salen los créditos iniciales y sale ese nombre de ese mítico, vamos a decir, nombre relacionado con la historia del cine de género, pues me quedé como a cuadritos, ¿no? Y dije, mira tú qué majo que le da pues a este tipo a bien salir y poner la cara por esta película. Así que, bueno, por ese aspecto también, pues mola el rollo de descubrir alguno de esos nombres. Pero sí que hay que decir, por ejemplo, que en el reparto de Ready or Not 2, y esto lo digo porque evidentemente algún nombre hay que decir, aparte de la Samara Weaving, que ya sabemos que era el personaje vehicular que te enlaza la parte 1 y la parte 2, pero tenemos a su hermana Faith, que está interpretada por la Catherine Newton, que también lo hace bastante bien. Esta chica ya la pudimos ver en Abigail, que es otro de los títulos que tienen estos directores, los de Ready or Not 2, 1 y 2, y realmente pues la chica cumple bastante bien. Ya sabemos que Samara Weaving es un valor seguro en un survival o en una peli que requiera un registro físico y que requiera pues una actitud, vamos a decir que combativa y beligerante para salir adelante en la trama. Y bueno, pues su hermana está a la altura y de hecho pues yo creo que la película te quiere dejar un poco a entender que ambas dos son dos huesos duros equivalentes, ¿no? En ese aspecto. Entonces no va a ser una hermana carga para la supervivencia durante la película. A ver, al principio evidentemente Faith no sabe nada de lo que ha pasado en la película 1. Me refiero que en ese aspecto ella llega a poco menos que a visitar a su hermana. No sabe si qué le ha pasado, ni si está muy viva o muy muerta en el hospital, y de repente se ve metida en el fregado, ¿no? Me refiero que también pues ese factor sorpresa y de bueno, hola, venía por aquí y me acabo metida en un follón por tu culpa y bueno, pues voy a tener que hacerle frente como le haces tú, ¿no? Pero sí que es verdad que alguno de los nombres que sí que se pueden decir en el reparto de Ready or Not 2 es el de Sarah Michelle Gellar, que es una actriz pues mítica para mucha gente por la serie Buffy Cazavampiros. Para mí no lo es especialmente porque a mí, digamos, esta serie me pilló ya un poco fuera del registro más, vamos a decir, infantil preadolescente, y quizás pues me parecía igual una serie que con todos los respetos, pero que era un poco sobrevalorada en su momento. Pero hay que reconocer que esta actriz pues a mucha gente le hizo tilín por su paso como cazavampiros, y de hecho pues aquí la Sarah Michelle Gellar hace de miembro importante de una de esas familias acaudaladas y ricachonas que tienen que ver con el destino del personaje de Grace, del personaje de Samara Weaving, y que debe ponerse las pilas pues para llevarse, digamos, lo mejor, el mayor beneficio posible para su familia, ¿no? Porque aquí también hay que decir que va a haber pues una pugna entre las familias más ricas del mundo o algunas de las más ricas del mundo. Luego también, por deciros más nombres que os puedo decir, hay otro nombre que tiene en común esta peli con Abigail, pero no os lo voy a decir porque mola también descubrirlo, porque además es un personaje que cuando sale de una forma desaforada y totalmente enajenada, y que dices, bueno, pero chico, cálmate un poco, que no vas a durar mucho en esta película como empieces así. Pero bueno, en fin, que sepáis que hay otro nombre en común entre Abigail y Ready or Not 2 que también aparece en la peli y que cuando aparece la lía bastante. Pero bueno. Ya sé quién es. Bueno, pues si tú lo sabes, yo no lo voy a decir. El grandote. Pero mola descubrirlo, porque además es que va a tope. Y como va a tope, yo creo que es una sorpresa encontrártelo, ¿vale? Pero luego también tenemos, pues dentro del resto de secundarios, tenemos a la Olivia Cheng, tenemos al Anthony Hall, al Varun Saranga, porque además, como en el argumento, digamos que tenemos una muestra de familias de diferentes lugares del mundo que tienen que reunirse en relación con la condición de Grace, pues resulta que tenemos un reparto que es étnicamente súper abierto y que representa familias que vienen de Asia Central, que vienen de China, que vienen de incluso de países hispanoparlantes. Y de hecho hay una escena que supuestamente, pequeño spoiler, transcurre, es en estudio, no se ve ninguna cosa por fuera en la calle, pero que transcurre en Madrid, porque tenemos una de esas familias que tiene una ascendencia europea mediterránea, ¿vale? Entonces, relacionado con esa familia, otro pequeño spoiler, tenemos al actor Néstor Carbonell, que hace pues ese papel de personaje de procedencia ibérica, que también tiene una cierta importancia en esta trama, ¿no? Luego hay más sorpresitas por ahí, por el reparto, pero yo no os voy a decir nada más porque ya os he adelantado algunos detalles y, de hecho, hay un personaje de una especie de abogado muy importante que trabaja para un cliente muy importante, posiblemente el más importante de la película 1 y de la película 2, que mola mucho descubrir su condición, cómo realiza su trabajo y las connotaciones y consecuencias que tiene su trabajo. Pero para conocer a ese abogado, vais a tener que ver la película y descubrir qué personaje y qué actor interpreta a este personaje. Así que, bueno, yo lo que os decía antes, o sea, no voy a decir que sea una peli superior a They Will Kill You, pero es una peli que es muy divertida también, que las cabezas y los cuerpos humanos también van bastante baratos. Hay quien dice por el tráiler que igual hay personajes muy patosos, pero es que también la película quiere ironizar en qué pasaría si alguien que está acostumbrado a vivir de sus riquezas tuviera que bajarse al barro y, digamos, pelear como peleaban sus antepasados para conservar sus privilegios. Entonces, ahí es donde viene ese choque de habilidades que igual, pues, a Grace la tenemos recién salida de la película 1 y ya está frita de pelear y está frita de ponerse en situaciones límite y además de combatir por su propia supervivencia, pero luego tenemos a contrincantes del otro lado que se piensan que esto es un paseo en corcel y va a ser algo muy diferente. Entonces ahí viene ese choque, ¿no? También siempre con un punto de vista también muy irónico, muy de humor negro, como tenía la primera parte. El tono sigue siendo prácticamente el mismo que en la primera Ready or Not. Y bueno, evidentemente, pues aquí perdemos la frescura de descubrir lo que ocurre, pero lo que ganamos es un poco, como comentaba antes, esa ampliación, esa expansión del universo Ready or Not, en el que pues conocemos realmente cómo funcionan y qué es lo que hacen este tipo de familias súper ricachonas como la familia protagonista de la primera película. Lo que pasa que esto multiplicado pues por 6 o por 7. Así que bueno, ese es un poco el aliciente especial que tiene esta segunda película, más allá de también, pues por qué no decirlo, ver algún nombre conocido de los que no he dicho en mi alocución en un registro que quizás no os imaginabais que podría hacer. Así que bueno, eso también forma parte de el atractivo que tiene Ready or Not 2. Así que si te parece, lo dejo por aquí. Sí, yo debo decir que este fin de semana fui al cine aprovechando la Semana Santa, pero tenía un dilema, que era escoger si ir a ver esta Ready or Not 2, que además todos los inputs que me habían llegado eran que era bastante mediocre. O sea, tú estás bastante por encima de la media de lo que conocidos y conocidas me han dicho de la película. O Project Hail Mary, ese proyecto salvación, sí, que realmente aquí todos los inputs que me habían llegado eran positivos, siguiente. Y además, como era una nueva adaptación de las novelas de Andy Weir, y esta, en esta ocasión, en vez de estar dirigida por Ridley Scott, estaba dirigida como The Martian. Estaban la dupla Phil Lord y Christopher Miller en la dirección, pero guionizando de nuevo el señor Drew Goddard, que cuando le dan material de Andy Weir, el tío pues se lo flipa. Se viene y arriba. Hace unos guiones, la verdad que cojonudos, porque además ambas películas de Martian y Proyecto Salvación o Project Hail Mary, vas a tener dos protagonistas en pantalla durante la mayor parte del metraje, teniendo que lidiar ellos solos con la función cargándola sobre sus hombros. Así es. Y si Matt Damon estaba muy bien en The Martian, aquí realmente tenemos a un Ryan Gosling que se sale en este Project Hail Mary porque gran parte de la película se aguanta gracias a que el tipo está tremendo, tanto cuando le toca hacer comedia, cuando le toca hacer drama, cuando le toca sacar sus aptitudes científicas para lidiar con los problemas que se le van presentando, etcétera, etcétera. Y realmente, pues tenemos la composición que hace Gosling del personaje de Ryan Grace, que le da una pátina que lo hace, pues, increíblemente tierno, increíblemente solitario y también de alguna manera, pues, un personaje que se gana al público prácticamente desde el minuto uno cuando lo ves dando clase a sus alumnos adolescentes. Sí, digamos, una clase de ciencias, ¿no? Digamos que es una especie de antihéroe, entre comillas, un tipo al que no le ha ido en la vida como él le hubiera gustado, hubiera querido, pero que sí que es verdad que dentro de que no le ha ido en la vida como a él le hubiera gustado, adora lo que hace. Y tiene aptitudes para ello. Y además lo hace con una pasión, pues, sí, totalmente. Desmedida, ¿no? Y el tema de la divulgación científica es un punto que también es muy guapo en esta película y se vehiculiza a través del Gosling también. Correcto, porque además sí que te explican unos conceptos científicos, pero sin aburrir, sin ser tediosos. Son ligeros. Simplemente introducidos en la función, pues, para darle esa pátina de verosimilitud a todo el aura científica y de ciencia ficción que tiene la película, ¿no? Y que yo, sinceramente, o sea, todos los conceptos y cuestiones científicas de las que se habla en Project Hail Mary, realmente yo firmaría con que fueran de como un conocimiento de toda la humanidad, porque son cosas súper básicas. Pero bueno, dejémoslo ahí, los puntos suspensivos, ¿no? De eso de que son básicas. ¿Según para quién? Eso te iba a decir. Bueno, a mí la película me ha entretenido. Me fui con mi hijo a verla, me ha entretenido mucho, me ha gustado mucho. Tiene ese toque ochentero de las producciones de ciencia ficción que se hacían en los 80. Está muy bien fotografiada, las imágenes del espacio son increíbles. Parece mentira que una película que dura 2 horas y media y donde buena parte del metraje tienes a un tipo solo en una nave espacial pueda ser tan dinámica, pasen tantas cosas para que en ningún momento tengas tedio o te aburras. Y bueno, sí que hay una parte oculta de la película que no voy a explicar, a pesar de que la gente se ha encargado por activa y por pasiva de destriparla en redes sociales. Sí, qué mala gente hay por ahí, ¿no? Tú tienes la suerte de que no te prodigas mucho por redes sociales, pingado, sí. pero es que fotos, reportajes, comentarios, sí, o sea, a la gente le importa una mierda. Bueno, pues destripar una película y todo, la sorpresa, ¿no? Y toda la sorpresa que te puede dar pues cierta parte de la misma, pues coger y exponerla para que simplemente, como él ya la ha visto, o en este caso eran más público masculino que femenino, y algo además algunos influencers con bastante difusión en redes, vaya, especialmente hombre. Uno que es que cada vez que puede destripa las películas. Pues, Destripator, lo sí, vamos sí. a llamar. Bueno, en fin, que para hacer la gracia de que son los primeros que la han visto y que lo saben todo y los, que... Los primeros que te joden y la que, película. Qué gracia. Que, bueno, pues muy bien. Bueno, de todas formas, Jordi, más allá de este tipo de personajes despreciables, de los que podemos también hablar mucho rato, ¿tú qué tal ves la parte oculta? O sea, porque también es un reto para el espectador. A mí me supuso un reto, ¿eh? A ver, está muy bien imbricada, desarrollada, como... Justificada científicamente también, me gustó mucho la justificación. Absolutamente, y además, bueno, pues tú ya lo explicaste un poco, realmente todo se precipita porque hay una amenaza para la humanidad, esto se puede decir. Sí. Pero realmente pasan cosas que no te esperas y está muy bien. Porque es que cualquier comparación o cosa que pueda decir va a ser un spoiler. Sí. Entonces voy a preferir callarme, pero quiero decir que cuando la película tiene su sorpresa o su giro, todo lo que viene a continuación está muy bien diseñado para, de alguna manera, convertir lo que tiene visos de tragedia en algo muy bonito. Sí, muy chulo de contar. Muy bonito. De contar y de escuchar. Exacto, muy chulo de transitar. Sí. Y entonces eso es lo que hace que la película pues realmente esté tan, bueno, a nivel de público, tan bien considerada, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, mi hijo, que es muy de poner notas cuando sale de las películas, me dijo que para él era un 9. ¡Uy! Es una nota altísima y él salió muy contento y bueno, yo que me alegro porque últimamente íbamos a ver mucho terror, pero no ciencia ficción, uh-huh. Y salió muy contento la película. Yo la verdad es que salí también muy contento y no me arrepiento nada en mi decisión de haber optado por Project Hail Mary en vez de Noche de Bodas. Evidentemente, o sea, esta es una película de esas que es un... vamos a llamar, pues eso, un peliculón, ¿no? O sea, y además está así, lo que dijiste tú, imprescindible verla en cine y en la pantalla más grande que puedas pillar. En alcance argumental, en digamos, en atractivo visual, en también, ¿por qué no decirlo?, en ambición como película, ¿no? Porque realmente, evidentemente, lo que está guay y que hace que la película sea así es pues la novela original, que entiendo que es casi pues muy parecida y que debe ser pues ya bastante también intensita y también disfrutable como es la película, pero poner esa novela en imágenes y en imágenes tan guapas, porque también esa forma de contar la historia en paralelo de lo que pasa en la Tierra y lo que le pasa al tipo en la nave mientras está en la nave, me refiero que es una forma también de ir un poco descubriendo el quid de la cuestión de la historia que hace la narrativa como muy ágil y muy entretenida a la vez, ¿no? Más allá de que en las dos vertientes de la narración, pues eso, tenemos a Gosling ahí pues un poco poniendo los puntos sobre las íes todo el rato, ¿no? Y la verdad es que el tipo, hay que reconocerle que pues hace un registro guapísimo, hace un esfuerzo extra que es como si hiciera prácticamente dos personajes, porque al fin y al cabo pues lo que hace Gosling en la Tierra y lo que hace Gosling en el espacio pues son, aunque están justificadas y comunicadas esas dos vertientes narrativas, o sea, son cosas completamente opuestas, por llamarlo de alguna forma, pero bueno, ya juega la peli a eso, ¿no? A que ese personaje que originalmente es eso, un posible antihéroe, un tipo que quizás podría haber llegado más en la vida y que por diferentes razones pues se quedó de profe y tal, luego resulta que por cuestiones de la también del albedrío y del nunca mejor dicho, de la vida cósmica, pues se acaba viendo envuelto en esa expedición, ¿no? Y en esa misión que además es súper importante para la humanidad. Sí, porque además la película es un constante salto entre líneas temporales de lo que sucede en la Tierra y lo que sucede cuando él está solo en la nave. Sí. Porque cuando él está solo en la nave no tienes toda la información de cómo ha acabado allí y entonces vas teniendo constantes flashbacks de cómo se van desarrollando los hechos en la Tierra para que él acabe en esa nave, ¿no? Sí, y de hecho acabas entendiendo por qué actúa de determinadas formas, porque luego te enteras de que, pues eso, en la Tierra hacía tal o cual cosa y que resulta que eso se justifica en su digamos, vivencia en la nave espacial, ¿no? Me reitero, gran trabajo de Drew Goddard guionizando la película, porque realmente, igual que a nivel actoral está sensacional, a nivel guionístico está súper bien contada la historia para que realmente esas 2 horas y media te pasen en un suspiro y la trama te vaya arrastrando hacia donde quieren los directores y el guionista, ¿no? Pues eso, muy satisfecho de este Project Hail Mary y nos vamos a la serie que tenía guardada ya hace un par de semanas, una serie de animación esta serie se puede ver en Prime, que últimamente está poniendo bastante anime. Sí, sí, vamos ahí. Pero que la serie, curiosamente, es de tipo anime, pero es estadounidense. Es una serie de animación estadounidense, uh-huh, que tiene un poco de componente como si fuera oriental, pero es porque el creador es Tasha Huo, que sí, obviamente es de origen oriental, y porque también es la estética que ahora impera en las películas, uh-huh, de animación. Yeah. Y entonces le pasa un poco pues como podía pasar con otras series de animación que estando hechas en en Estados Unidos, como Arcane y tal, pues tenían ese regustillo ese a anime tradicional, ¿no? Bueno, pues... ¿Cómo es el título? ¿Lo has dicho? No, el título es The Mighty Nein. Vale. Que sería algo así la traducción como Los Poderosos Nadie, porque vale. Aquí no es Nein de número 9, sino Nein de la negación en alemán. Vale. Y además es muy curioso porque si la veis en versión original, hay algunos personajes que hablan con un acento centroeuropeo, claramente alemán. ¿Y eso a qué es debido? A que hay una facción que viene de un país imaginario que no es Alemania, pero que obviamente hablan en alemán. Y los otros hablan en inglés, y entonces, bueno, pues... Así se distinguen un poco, ¿no? Estos personajes, uno de los personajes además más importante, que digamos que tiene habilidades mágicas, pues siempre está con la... es que me sale en catalán Cantarella. Bueno, que es... Sí, la tonadilla. La tonadilla, ¿no? De Nein, Nein, Nein, ¿no? Como negando, ¿no? Porque... Vale. Sí, negando en alemán. Negando en alemán, sí. Entonces, bueno, pues realmente aquí lo que tenemos es una serie que además es del estudio creador, si no me equivoco, de La Leyenda de Vox Machina. Y aquí, aunque hay humor, hay bastante más drama y hay bastante más explicitud y sangre. O sea, aquí realmente hay escenas muy sangrientas, muy de ir a saco. Hay escenas, además, de sexo. No súper explícito, pero sí sexo, podemos decir, sin ningún problema en que sea heterosexual o homosexual. Bueno. Pero incluso sexo interespecies. Porque como estamos en un universo eso es un extra. Tocante al Dungeons and Dragons, pues hay personajes, tenemos goblins, tenemos orcos o semi-orcos, tenemos una especie de faunos, que es una mezcla entre fauno y algo cercano a un diablo menor, una cosa así. Sí, sí, sí. A ver, Jordi, es que si te digo la verdad, o sea, aunque estamos viendo muchas buenas películas en los estrenos esta última temporada de 2026, lo que no estamos viendo es mucho escena erótico-festiva o sexo, o sea... Pues aquí hay unas cuantas. Vale, vale. Y además, es muy curioso porque se tocan temas que normalmente no se tocan en las series actuales porque... la gente que tiene la piel fina va a decir, hostia, es que esto no es un buen ejemplo. Ya. Como, por ejemplo, que una niña goblin sea alcohólica. O sea, bueno. Quiero decir, la serie tiene muchos componentes que hacen que no sea políticamente correcta. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues eso le da un cierto estatus de serie que no se ciña a las normas sociales actuales, sí, sí. Sino que cuenta lo que quiere contar a su manera. Y además es un mundo fantástico en el que las reglas pueden ser variables. Entonces aquí lo que tenemos es al reino que está con un enfrentamiento entre dos facciones, porque una de esas facciones tiene un objeto mágico, pero además ritual, que es muy importante ya no solo a nivel, como digo, mágico por las propiedades que tiene, sino además en el acervo de ese pueblo. Y por... Es que no quiero dar muchas pistas, pero... Sí. Porque tiene un componente histórico, vale. Pero de permanencia de la historia de ese pueblo. Y entonces ese objeto es adquirido de una manera alegal o ilegal por otra fracción que lo que quiere es propiciar una guerra. Vale. Además, aquí vamos a tener componentes de que, bueno, hay gente que hace magia, hay gente que lucha muy bien con cualquier tipo de arma, hay, bueno, pues lo que suele ser en un mundo de inspiración de Dungeons and Dragons, y vamos a tener personajes que se van a conocer en inicio por parejas, que además uh-huh. muchos de esos personajes son de baja estofa, delincuentes, ladrones... gente caída, un mago caído en desgracia. Luego también tienes gente, feriantes, que a lo mejor tienen ciertas habilidades mágicas, pero las utilizan para sobrevivir en el mundo del circo. Bueno, digamos que es una galería de prescindibles, ¿no? Sí, por son bastante prescindibles. Entonces, por circunstancias, van a acabar coincidiendo uh-huh. en una cárcel. Esto pasa sobre el tercer capítulo o así. Vale. y van a acabar siendo estos poderosos nadie. Vale. Porque se van a ver, porque algunos tienen misiones en su acervo, otros sencillamente porque se ven implicados sin quererlo ni comerlo ni beberlo. Y entonces, bueno, pues van a acabar reunidos en un grupo bastante heterogéneo y van a estar inmersos en esta lucha entre estas dos facciones y van a ser parte importante del devenir de esa guerra inminente. Porque digamos que este grupo de Mighty Nines va a funcionar como un grupo... Mighty Nines. Nines, perdón, perdón mi pronunciación anglosajona y no alemana. Porque ni siquiera son nueve. Exacto. Nines. O sea, ¿van a funcionar como un grupo autónomo o van a asociarse a...? No, van a funcionar como grupo autónomo de outsiders absolutos. Vale, vale. Pero digamos que, bueno, pues a lo mejor... son muy mighty, van desarrollando un poder que ya tenían en origen, pero que bueno, que a lo mejor va escalando a medida que escala también el conflicto. Bueno. Pero es que además vamos a tener algún capítulo donde nos van a contar la historia de alguno de esos componentes y nos va a sorprender porque realmente, aunque la historia tiene alivios cómicos, muchos menos que en La leyenda de Vox Machina, donde el humor es constante, aquí tenemos... aparte de la explicitud en las peleas y en las muertes que hay, lo que tenemos es un drama considerable y sobre todo, creo que es el capítulo 5, te explican con un flashback la historia personal de uno de los personajes más importantes de la serie y te quedas a cuadros, absolutamente a cuadros. Y bueno, pues a mí es una serie que me ha quitado mucho el mono de Solo Leveling, que es la tercera temporada, no sabemos cuándo va a venir, y ya acabada la segunda temporada de Kaiju número 8, uh-huh. y yo la he disfrutado bastante. Ya ves, y esto tiene pinta de visos de continuidad y así, ¿o qué? Yo espero que sí, yo espero que sí, porque además es una serie que ha salido ahora a finales de 2025, o sea, es plenamente vigente, y yo espero ya que haya segunda temporada, porque la serie se lo merece, porque tiene muchos mimbres para ser una serie, obviamente una serie para adultos, uh-huh. Porque ya te digo, hay muchas concesiones al sexo, a más sexo variado, a la violencia, a la sangre y al drama, pero con personajes muy turbios, turbios. Ya. Y cuando digo muy turbios, el muy... en mayúsculas. Sí, sí, o sea, personajes de los bajos fondos y de... No, pero no porque sean de los bajos fondos. De extracciones hay difíciles. Hay gente que es noble y es muy turbia, porque es muy turbia por sus actos, no por su procedencia. Lo pillo. O sea, que me refiero a ese tipo de comportamiento. Entonces sería como una especie de... Vamos a hacer una traslación, no sé si es posible, de Juego de Tronos más fantástico todavía, pero con animación, ¿o qué? Sí, lo que pasa es que aquí no hay tantas casas reales, ni, pero bueno, sí, evidentemente aquí al final es una lucha y un control por el poder, uh-huh. Pero además el poder con ciertos componentes arcanos, porque también, claro. Ya te digo, es un mundo donde existe obviamente la magia y ya no solo es el poder... de controlar unos territorios, sino también el poder de controlar cosas que van más allá. Ya. Sí, sí, que el poder a veces no tiene límites según hacia dónde mires, ¿no? Eso lo emparenta un poco con Ready or Not 2, que también el poder a veces hay que buscarlo hasta niveles insospechados. Dicen que el poder corrompe. Sí, pues y sobre todo te huelen mucho los pies cuando eres poderoso. Es broma. Bueno, no sé, no he conocido a nadie nunca muy poderoso. En cualquier caso... Es una serie que dan ganas de verla después de oírte. ¿Qué quieres que te diga? Yo os animo a que la veáis porque es bueno, una serie diferente a otras cosas, aunque tenga pues eso el componente este de historia un poco basada en Dungeons and Dragons o en parties que tienen que hacer misiones o conseguir uh-huh. cosas. Y este sería el mundo de fantasía en el que se basa, pero bueno, tiene intrigas, tiene luchas de poder y sobre todo es la manera en que te cuenta las cosas, que realmente hay algunos algunos capítulos que dices, ostras, me he acabado con el corazón en un puño. Sí, es que por lo que cuentas, a mí me recuerda también a algunos pasajes de Creature Commando, ¿no? De los pasajes más seriotos que tiene Creature Commando. Es que en el tipo de narrativa que tiene, de tener toques de humor, pero luego ponerse bastante seria en muchos momentos, pues podríamos equipararla en algunos momentos, sí. Ya. Bueno, pues yo me la voy a apuntar, pero lo que sí que veo también es a gente jugando con las bases de los personajes de esta serie, ¿no? Jugando a rol, me refiero. Gente del mundo real, rolera, que coja este como punto de partida, pues este mundo y estos personajes, y que se ponga a jugar también ahí con los dadicos, a montarse pues sus aventuras. Supongo, ¿no?, que se podría hacer perfectamente un juego de rol basado en The Mighty Nein. Bueno, sí, a no ser que igual hasta exista ya, en cualquier caso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Jordi, nos estamos acercando peligrosamente a la parte final del programa, pero a mí se me había olvidado antes comentar un evento, que es que ya sé que esto es así un poco como el directo, ¿no? Que a veces llevamos cosas preparadas, cosas menos preparadas, cosas nada preparadas, y la cosa es que, pues igual, en la parte del principio del programa, y sin querer hacer un edit en postproducción, pues deberíamos haber hecho una pequeña nota de agenda, ¿vale? Entonces, si te parece, la hacemos ahora, aunque sea al final. No sé si surtirá el mismo efecto, porque a veces no sé si la gente que se traga nuestros discursos llega en el mismo momento al final, o se lo deja para otro rato, o yo qué sé qué. Pero en cualquier caso, tenemos que decir que hay un festival muy querido que va a tener su cuarta edición este próximo fin de semana, y que además es un festival que se ha de reivindicar, creo que, o sea, es un perfil de festival sin audiencia 200%, porque en algunos momentos podría rayar incluso con los visionados de Panteón, ¿no? En un momento. Sí, no, es el Autotracking Fest del Video Instant. Ese mismo. No, porque además asistirán Juan Carlos Gallardo y Fernando. Bueno, en cualquier caso, que sepáis, quienes lleguéis a esta parte final del programa antes de que sea domingo por la noche, que este fin de semana del 10 al 12 de abril aquí en Barcelona tiene esta edición número 4 del Autotracking Fest, que vais a tener un montón de material olvidado, rescatado de los fondos de catálogo de las películas de VHS que tiene la gente del Video Instant y sus colaboradores del Autotracking Fest, y que si queréis un poco bucear en los títulos y en la programación de esta cuarta edición del Autotracking Fest, nada mejor que o visitar los perfiles en redes del propio festival, o incluso ir a su blog particular, que tienen un blog, una web blog, llamada autotrackingfest.blogspot.com, y ahí pues tenéis información cumplida de todo lo que va a pasar desde el viernes 10 hasta el domingo 12. También ya os adelanto que en esta ocasión, con esta cuarta edición, va a haber algunos visionados que se sacan de su sede oficial, que es el Video Instant y su sala de proyecciones, y se van a llevar a sitios tan emblemáticos en Barcelona como el cine cooperativo Zumzeig, que está además pues en el distrito Sants Montjuïc, en la zona de Hostafrancs, y que es también un sitio a reivindicar dentro de esta loca ciudad de Barcelona, que quiere un poco pues borrar todas las cosas que son un poco alternativas o autogestionadas o también de participación cooperativa, y que mola mucho que también el Autotracking se moje con el Zumzeig y hagan pues eso, pues algún visionado en una sala un poco más grande. Creo que el viernes por la noche, si no me equivoco, alguna de los visionados que se hace es en el Zumzeig, y que evidentemente, pues si alguna vez habéis estado viendo alguna peli en el Video Instant, pues sabréis que a veces esa pantalla, con todo el cariño, pues se queda pequeña para según qué cosas. La pantalla y la sala. Pues para eso está, pues por ejemplo, esta entrada en el Zumzeig, para que pues en alguna de estas proyecciones pues haya un poco más de patio de butacas y un poco más de tamaño de pantalla para para ver estas pelis del autotracking. Que, por cierto, eso lo que permite es que todavía queden para algunas sesiones entradas a la venta. Hay alguna sesión que ya está sold out, pero si entráis en la web, oye, quedan entradas en alguna sesión y merece la pena porque es un espectáculo. Sí, y de hecho, pues yo creo que la sesión inaugural creo que es la que está especialmente agotada, que es la primera del viernes por la tarde. Pero bueno, que hay más pelis y que os animamos a que os metáis en el fango del VHS y que disfrutéis como disfrutamos nosotros cuando vamos a alguna edición de estas en el pasado, incluso de las proyecciones que hacen en Video Instant más a lo largo del año, porque pues es un, entre comillas, un pequeño lujo. O sea, es un lujo tener a Fenómena, pero también es un lujo tener al Video Instant y tener el autotracking y poder, pues eso, desenterrar esas, a punta de pico y pala, esas rarezas, esas películas, pues verdaderos tesoros psicotrónicos que guarda la gente del autotracking y que... En VHS. Y que además, eso, las guardan como si fueran el amo del calabozo, o sea, porque son tesoros que son irrepetibles porque son analógicas en sí mismas. Así que, dicho esto, Jordi, ya sí que estamos un poco en el momento de... Del fuera de tiempo. De despedirnos. Hoy estamos en el tiempo más o menos así en su línea, pero bueno, entre la canción, la despedida y tal, pues siempre nos vamos a acabar un poco extendiendo, ¿no? Porque si al principio hemos escuchado un tema de los cañeros que hay en Ready or Not 2, ahora vamos a despedirnos con el tema musical con el que comienza Ready or Not 2. O sea, nos vamos con el tema que empieza. Es un poco como hacerlo a la inversa, ¿no? Queríamos empezar con caña y irnos relajaditos. Y la verdad es que, yo qué sé, yo tengo bastantes, por qué no reconocerlo, debilidades musicales en el mundo mundial de la música, pero yo soy débil con Amy Winehouse, y cuando sale Amy Winehouse, pues yo me ablando y me vuelvo, pues eso, un poco barrillo mojado por el agua, ¿no? Entonces, hay que decir que la escena inicial de Samara Weaving, Grace fumándose un cigarro después de todo lo que le ha pasado en la primera parte de Ready or Not, en la escalinata de la mansión de la primera peli, ardiendo, y ella fumándose su cigarro, ahí como diciendo, voy a disfrutar un poco del humo porque no sé cuánto más me va a durar esta vida. Y mientras tanto suena Will You Still Love Me Tomorrow, de versión interpretada por Amy Winehouse. Hay que decir que esta canción es una canción de los 60, la popularizaron The Shirelles, un grupo de soul vocal femenino, pero es una canción que se ha versionado por un montón de gente. En la peli suena al principio la de Amy Winehouse, en el final de los títulos de crédito suena otra versión más actual, más country, más así moderneta country, que a mí no me acaba de cuadrar tanto, pero yo, como soy fan de Amy, pues pongo la de Amy, ¿no? Entonces nos despedimos con esta Will You Still Love Me Tomorrow, que fue en su momento, en 2004, magistralmente producida por el productor de referencia de Amy Winehouse, por Mark Ronson, y que curiosamente en aquel año 2004 se usó para una película mucho menos recomendable que la que nos ocupa ahora, que fue la película de Bridget Jones, The Edge of Reason, que evidentemente yo no he visto, pero ni pienso ver, pero si sale Amy Winehouse, igual la acabo viendo en algún momento. Es mentira, que va. Pero en cualquier caso, nos vamos a despedir con este temarraco de la inmortal Amy Winehouse, no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia y en Contrabanda, por supuesto. Valar Morghulis, Nain. Motherfuckers, de los que están preparados o de los que no.